La Zona Cero. Entramos en tertulia. Las cuatro C se reúnen para invocar a los dioses del misterio y en nuestra mesa de trabajo desplegamos un buen número de noticias para comentar. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien, estupendamente. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. La verdad es que siempre muy bien. Cuando el tipo acompaña, ¿verdad? Sí, además es toda la primavera. Sí. ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues mira, otro que está, ¿verdad? Bien, bien, con mis alergias de estas primaverales, pero muy bien, bueno, sobreviviendo. Has hecho una entrada rampante, ¿eh? En Onda Cero, has llegado muy brioso. Sí, sí, sí, sí, sí, porque ya por la noche las gramíneas están menos virulentas. Qué mal lo habéis pasado este año, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están los alérgicos, ¿verdad? No, y fíjate que yo soy un alérgico suave, ¿no? Comparado con otras personas que tienen que estar ahí medicándose y casi casi llevando mascarilla. Pero es verdad que son concentraciones muy altas. Y en momentos dados, cuando te empieza a picar la nariz, la garganta, hay momentos que lo pasas mal, ¿eh? Fíjate que a mí me gusta la naturaleza y, sin embargo, en estas fechas precisamente es cuando no puedo estar mucho en la naturaleza, porque hay veces que puede haber una derivación de la alergia, como sabes, que es el asma, que en mi caso ya te digo que no tiene mayor importancia, pero que hay muchas personas que se lo pasan muy mal y yo les entiendo porque tengo una alergia fina y suave. Fina y segura. Y segura, pero de las que es temible cuando se pone en sus peores momentos, bueno. ¿No? Así que nada, podemos dar gracias. Pero bueno. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeño? ¿Qué despeinado vienes? Claro, la forofada, todos ahí firmando en la Feria del Libro de Zaragoza, la Feria del Libro de Madrid. Y que hacía aire. Ah, bueno, era eso. Hacía aire y por eso vengo así. Claro, ya has sacado la cabeza, ¿no? En el AVE, cuando regresabas de Zaragoza, sacaste la cabeza por la ventanilla. Sí, sí, sí, la verdad que con lo que corre ese tren, caray, es una cosa espectacular. Bueno, ¿te acuerdas cuando nada, en hora y 20 minutos? Hora y 20 minutos, sí. Nos plantamos en Zaragoza. Y porque se detiene mucho al llegar para no llegar antes de lo que salen. Es verdad. Porque la verdad es que es espectacular, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿cuánto se supone que tardará Barcelona? Pues creo que pues el doble de lo que tarda Zaragoza, menos, o sea, porque es menos distancia del doble. O sea, creo que dos horas y media. Dos horas y media. Ay, qué bendición, ¿eh? Sí. 2 horas y media, qué bien. De centro a centro de ciudad, que ese es el... Dicen, bueno, el avión sigue yendo más rápido, pero es que el avión te deja... Pues... Hombre, no tenemos bueno, nada. Bueno, y con los vuelos estos actuales baratos, te puede dejar el avión, te vas a París y te pueden dejar en Suiza. Sí, exactamente, para que te acerque luego tranquilamente. No tenemos nada contra el avión. La verdad es que es un método de transporte pues también muy muy seguro, muy eficaz. Pero claro, es que llegar a la T4 de Barajas, por ejemplo, es una proeza humana. O sea, sí. Eso es digno de mérito. Deberían dar un diploma. Sí. La verdad es que es complicado. Y pierdes ahí 2 horas. Y claro. Luego el vuelo y luego llegar al destino, al final. Resulta que para ir a Barcelona hace 6 horas. Puerta de embarque del vuelo IB287 destino Milán, dice la puerta T86, dice tiempo de recorrido estimado desde 24 minutos andando con las maletas cargado desesperado. Sí, como ese tren de película de ciencia ficción que tienen, que no quedaba bien para una película de la Guerra Fría, ese tren que no se sabe muy bien a dónde va por un túnel gigantesco. Exacto, y además es precioso a mí me gusta mucho. El camino para ambientar entre películas, dos puntos. A mí siempre me dijeron que era la línea recta, pero la de curvas queda esto para llegar al punto, al segundo punto, ¿no? En la T4 es verdad, no te orientan por metro, no, te orientan por minutos. Dice, hacia la derecha, 33 minutos andando. Sí. La verdad es que salvo el puente aéreo y algunos otros vuelos, el resto lo tienen. Sí. Es un aeropuerto, bueno, me parece extraordinario por su tamaño, porque ya no hay retrasos, o muchos menos, y bueno, pues, pero aún así sigue siendo. Sí. Y el transporte terrestre es lo que hay que potenciar en lo que se puede, evidentemente. El transporte terrestre entre Madrid y Moscú pues no es muy, muy interesante, ¿no? Pero entre Madrid y Barcelona sí lo puede llegar a ser. Sí. Bueno, pues Bruno, que ha triunfado como siempre en las ferias del libro con su libro El Gobierno Invisible, que no paramos de reponer, o sea, es un no parar. Bueno. No parar. Y bueno, pues con los asuntos de esta semana, que nos han llamado mucho la atención, hombre, el primer impacto que recibimos, Carlos, es la nueva foto de Nessie. No puede faltar una primavera o un verano sin foto del monstruo del lago Ness. Se ha adelantado la temporada y me voy a parar expresamente en lo que más me ha llamado la atención de la noticia, que no es el que alguien tenga una nueva foto de Nessie, porque aparte de las de monstruo inflable hay muchas, pero la verdad es que hay un detalle que me ha llamado, a mí me ha resultado tremendamente curioso. Primero cuento la historia y luego os doy una opinión rara, porque realmente no es una opinión sobre lo que ha ocurrido, sino sobre un detalle técnico que a mí personalmente me ha parecido curioso. Bueno, Gordon Holmes tiene 55 años y la semana pasada fue a las Tierras Altas de Escocia, hasta el lago Ness. Se supone, según él afirmó, que con la intención de grabar sonidos de Nessie. Eso era la teoría, en teoría lo que pretendía hacer de, originariamente. Sin embargo, algo pasó por el camino que le ha alterado profundamente lo que iba a ser un viaje ya en sí curioso, y es que ha conseguido ni más ni menos que una grabación. Una más que se une a las muchísimas que hay. Una grabación de vídeo. Él afirma que cuando estaba sentado en un área de descanso, unos 70 pies, o sea, unos 21 metros sobre el lago, y que eran aproximadamente las 10 de la noche, es decir, había poca luz, y el agua, bueno, el sol dice que todavía brillaba sobre las montañas del otro lado, y que por lo tanto había claridad suficiente, por lo menos para hacer alguna pequeña filmación, pero estaba recogiendo, porque como he dicho al principio, su objetivo consistía fundamentalmente, según afirma él, en grabar sonidos. Cuando se iba a ir a casa, parece ser que dice que había estaba disfrutando por y simplemente del paisaje del lago cuando notó algo muy raro, y dice que vio perfectamente cómo había una especie de ola en el centro del lago que se movía en dirección contraria a la corriente. Le pareció tan extraño que recordó que tenía una cámara de vídeo y con la cámara de vídeo filmó de manera inmediata lo que estaba ocurriendo. Esa filmación, que está en YouTube y ya es mundialmente conocida, es la última que se conoce supuestamente de un incidente en el lago Ness. ¿Y qué se ve? Nada. Ah. Bueno, si alguien... Mira, Bruno dice que sí, yo no veo nada. Vamos a ver, Bruno, ¿tú has visto algo? Yo he visto la filmación. A ver, ¿cuál es tu opinión? Y bueno, es decir, no se distingue qué es lo ahí que está. Se filma. Y lo que sí se filma, pero es el movimiento de revolución del agua, pero no se ve nada. O sea, no es como las fotografías clásicas del... No se ven las jorobitas ni nada de esto. No, no es tan buena como, por ejemplo, la que se le atribuye al elefante o esa. Para mí no lo es. Lo que pasa que es una... que sí que se observa como el este lo que sea, es negro, es decir, y repta sobre la superficie, y sí que se puede medir el tamaño, que mide unos 15 metros de longitud, sí, por eso lo que las referencias de ahora, las lo que rocas. Lo que iba a decir es, bueno, que lo que más me llama la atención de esta historia es que la filmación es en blanco y negro. La cámara de vídeo solamente tomaba en blanco y negro. A mí eso sí, eso efectivamente. Es tremendamente inusual. Uh-huh. Es una cosa tan rara que todavía no tiene una explicación para mí clara. ¿En blanco y negro? Sí. Es curioso porque si tú vas, por ejemplo, a YouTube y ves, o a cualquier página web y tecleas imágenes monstruo lagones o Nessie, te aparece un montón de fotografías clásicas, las famosas trucadas del año 34, todas las que se conocen. Y lo sorprendente es que, pese a todo, la mayor parte, incluyendo algunas años 20-30, son en color. Y, sin embargo, esta, que es la última, filmada con una cámara de vídeo, además, es en blanco y negro. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención, la verdad. Mucho. Es una persona que se supone que acude al lugar dotado, sí, de, cierta dotado de cierta tecnología. Porque va precisamente a efectuar un trabajo en el que es necesario el uso de la tecnología. Bueno, pues es lo que quería decir. Es lo que más me ha llamado la atención de esa historia, es precisamente que la filmación sea en blanco y negro. ¿Eso no invita al optimismo? Para mí no. Para mí no, porque ese es el problema. Para mí eso es un problema. Dirá alguien, bueno, lo importante es que se ve, que se aprecia. Efectivamente, pero es que ese pequeño tonto detalle, de verdad que a mí me llama mucho la atención. Sí, hay que esperar, saber si podían existir cierta intencionalidad económica, si esta filmación se ha vendido. De momento parece que no se ha vendido. Sí, no parece que exista, que no, que nada, y... nada de eso, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido sobre todo la repercusión de mediática de la filmación, porque ha aparecido en las grandes televisiones mundiales, ha aparecido en la CNN, ha aparecido en... Vosotros Fox, sabéis con qué creo que está esto relacionado. En la BBC, que tan escéptica, tan crítica con no, este tipo, bueno, de... Bueno, sí, asuntos, la noticia, ¿no? la publicó primero el Yorkshire Post, pero que yo no quiero pensar mal de esto, pero ¿sabéis qué relación tiene? ¿Sabéis que esto tiene? Es que es casual que coincida con un hecho importantísimo para el lago Ness. ¿Sabéis cuál? ¿Cuál? Que lo quieren incorporar a la lista de patrimonio de la humanidad. Exacto, de esa campaña. Entonces hay una campaña enorme, y qué casualidad que en plena campaña, en el apogeo de la campaña de la UNESCO, alguien de repente filme de nuevo al monstruo del lago Ness. Pero no sé si le va a beneficiar a la candidatura. Sí, porque la candidatura pretende hacerlo patrimonio de la humanidad por muchas razones. Y una de ellas porque es un objeto, bueno, es un lugar que forma parte de la imaginación del mundo, de la memoria del mundo. Y es cierto, sí, las cosas como son, claro, es claramente. Y lo es, no nos vamos a engañar, no por su bonito paisaje, que lo es, pero no, ese no es el motivo, no son sus aguas oscuras o su frío o sus focas. Bueno, pues está claro cuál es el motivo. El lago Ness está ahí por lo que está, claro, sí, claro, claro. Pero anda, que como desbanque a la Alhambra, eso no se puede dar. No, cuidado, no va lo de las maravillas. Claro. Esto no es una obra del ser humano. Sí. Esto es dentro de los patrimonios de la... Ah, los intangibles. Exacto. Es la lista mundial de patrimonio de la UNESCO, y quieren que el paraje en sí, no el monstruito, claro, que el paraje se convierta en lista mundial del patrimonio. Pues ahí está el nuevo vídeo. Lo que pasa es que el monstruo de lago Ness. Carlos lo ha apuntado, pero yo hay otro aspecto que también es importante y sí creo que está en relación con esta aparición de la filmación y a mí particularmente me hace sospechar también de que es un caso fraudulento. Ahora mismo, no sé si en estos días o la próxima semana, se va a celebrar el Next Rock, es decir, una celebración de rock multitudinaria que se celebra en estos parajes del lago Ness, y hay dos cosas, dos iniciativas, que esta sería la tercera en concreto, la de la filmación. Las otras dos es, por una parte, pues la convocatoria que han hecho para que todo el mundo vaya provisto con su cámara para que se pueda fotografiar o filmar al monstruo, y además se ha establecido 1,000,000 libras para aquella persona que demuestre de una forma fehaciente la existencia del monstruo. Después hay premios consoladores de 1,000 libras o de que le publican su foto en determinados medios, pero es decir, toda esa campaña está un poco orquestada alrededor de esta filmación. Es decir, ¿por qué? Hay muchísimos miles de personas que van a este festival de rock del lago Ness, entonces le interesa para que vaya mucha más gente, para que la publicidad sea mucho mayor, y no tanto por lo de la UNESCO, porque yo creo que un poco lo que dice Bruno, esto posiblemente le perjudique más que le pueda beneficiar, pero sí está beneficiando de una forma directa a todos los que están patrocinando este festival de rock, que por cierto, los que dan este 1,000,000 libras, pues es gente dentro de la empresa que está organizando este festival de rock. Es decir, si esto lo metemos dentro del contexto de la filmación, como ves, hay un tufillo. No solo no le perjudica para lo de la UNESCO, sino que es que además quien lo ha promovido es ni más ni menos que la DLN, que es la Organización de Destino Lago Ness, que es una atracción turística. Exacto. Que lo que promueve precisamente es el monstruo. Como tal, como atracción turística. No, bueno, pues es muy sospechoso, pero fijaros además qué curioso, que Holmes trabajó durante un tiempo en la Universidad de Bradford como técnico. Y él, en las declaraciones que hizo al Yorkshire Post, cuando le preguntaban, bueno, cuáles eran sus aficiones, a qué se dedicaba, dijo expresamente que siempre le había interesado la ciencia, la astronomía y lo desconocido. Y hombre, que un tipo que le interesa la ciencia, la astronomía, vaya con sistemas de filmación en blanco y negro. En blanco y negro, sí. Es como mucho raro. Bueno, dentro de unos días se celebra Ness Rock, eso ya nos puede poner sobre la pista, y además la organización ofrece 1,000,000 libras a quien demuestre eficientemente la existencia del monstruo de Lago Ness. Y si solo son fotos y tal, sí, le dan solo 1,000 miserables libras. Hombre, la lástima que 1,000,000 libras es nada para Odyssey Explorer, ¿no? Si no, pondrían ahí el barco y le sacarían al bicho, pero vamos, maniatado. Uy, exacto. Bueno, pues ya en esta parcela de entretenimiento lo ponen a disposición judicial. Sí, a disposición judicial. Sí. Le hacen cantar, vamos, en arameo al monstruo de Lago Ness. Bueno, pues seguimos, porque hay quien pretende, y no sé si hay fondos destinados para ello, pero en Roswell, hay quien quiere levantar un parque temático. No sé si después de la práctica ya lo es. Claro, ya, pero con atracciones y... No bueno, sé. Bueno, y tanto. Sí, hasta ahora existe un pequeño museo en Roswell, donde, bueno, pues intentan recoger lo poco que quedó de aquel incidente Roswell. Digo, lo poco quedó porque ya sabes que rápidamente las autoridades americanas, las autoridades militares, recogieron todos los rastros que quedaron esparcidos y luego pues dieron todas aquellas versiones contradictorias, por un lado admitiendo que había sido un ovni lo que se había estrellado, después por otra parte pues diciendo otro tipo de historias, a cuál más congruente o incongruente en alguno de los casos. No, pero son valientes, porque después de la pésima experiencia de von Däniken, ¿verdad?, en Suiza... Claro, ahí está. Esto, por supuesto, creo que va a ser un parque temático de inferior calidad al de von Däniken. El de von Däniken, como sabes, era una especie de las siete maravillas, pero del misterio, con réplicas en miniatura, en fin, un parque de atracciones. Había un poco de todo. En este caso, es un parque temático destinado en general a la experiencia OVNI y en particular al incidente Roswell, que por cierto, ahora en julio se va a convertir o se va a celebrar el 60 aniversario. ¿Y qué van a hacer aquí? Pues todavía no se ha hablado demasiado del asunto, si se sabe que hay mucho dinero por medio. Bueno, al fin y al cabo estamos en Nuevo México, en la ciudad de Roswell, y los americanos, pues, en este sentido sí que miman muy bien sus proyectos, a pesar de que la envergadura que puede tener es bastante limitada. No se habla de que se va a hacer para este año ni para el siguiente, sino que se habla del 2010. Lo que sí ha trascendido es algún tipo de noticia, desde mi punto de vista, pues bastante risible, porque lo que intentan hacer es recrear un poco la experiencia de aducción. ¿Y sabes cómo intentar recrear la experiencia de aducción? El que va a diseñar el complejo, que se llama Brian Temer. Por lo que lo intenta recrear... En mitad de un pabellón y te aspiran. Sí, no, en una montaña rusa. En una montaña rusa que te mete efectivamente por una serie de túneles oscuros. Sí. Donde se supone que pierdes la noción del tiempo. De verdad. Y entonces lo que están diciendo es que la integridad física, Bruno, tranquilo, y psíquica que no va a ser dañada, ¿no? Sí. Bueno. Mira qué cara de triste se le está poniendo Bruno. Sí, bueno, yo creo que va a ser de los primeros que va a ir, pero para poner un petardo allí, ¿no? Sí, para dinamitar aquello. Ya me imagino el kiosquillo con la ovni hamburguesa. Sí, porque en el fondo lo de Roswell tiene mucho, el museo tiene mucho nombre y tal. Sí, pero nada, pero es muy cutre. O sea, las figuritas son de cartón, piedras malas, mal hechas. Sí, pero vosotros os quitaron el inflable que os regalé, ¿no? El extraterrestre inflable. Sí, sí, se fue aducido. Sí, lo adujeron. Eso como muy, muy, muy propio, muy, muy, como si aquí en España, algo muy de España cañí, pero América cañí total. Sí, es como los toritos estos así de peluche que hay, que tienen cara locos, pero en versión ET. Sí, sí, lo mismo. Son. Y van a poner caballitos, ¿no? Con platillos volantes. De todo. Lo que sí sabemos un poco la cantidad de dinero que tienen previsto gastarse, que luego será mucho más, como suele pasar en estos casos. Y, bueno, de hecho, hay una pequeña cantidad, digo pequeña, ya digo, dentro de los presupuestos que manejan los norteamericanos, y es que la ciudad ha recibido ya un apoyo de $245,000 para la planificación inicial. O sea, por eso digo que esto ya de entrada para planificarlo. Bastante cutre. Sí, bastante cutre. Sí, no, pero es lo inicial, específicamente es lo inicial. Esto es una feria de caballitos. Bueno. Sí se sabe más o menos la extensión que va a ocupar el parque, de momento. Tiro al blanco, tiro al marciano. Bueno, sí, no, la verdad es que sí, le van a dar rápido. Y es entre 24 y 32 hectáreas. Dice que luego puede ser ampliada hasta las 60 hectáreas en función pues de las inversiones que haya, porque yo creo que esto es una especie de globo sonda, y nunca mejor dicho, cuando hablamos de Roswell. Y a ver qué tal. Para ver un poco los inversores, las empresas que están interesadas en crear este parque temático, porque es verdad que público y turistas y curiosos, pues hay muchísimos al cabo del año. No, mira, ves, pero exactamente. Claro. Mientras que lo de Suiza estaba llamado al fracaso. Sí. Aquí sí que veo yo que pueden ir ahí a comerse la hamburguesa. Es que es distinto. Sí, sí, pero la ubicación Suiza geográfica tampoco es tan extraordinaria. No, no es la mejor. Sí, pues, estamos hablando casi de un desierto. Ahí, ¿no? Claro, claro. Por eso no es que lo hagan en Los Ángeles, en Nueva York. No, hombre, pues que lo tienen que hacer donde lo tienen que hacer. Esto es lo que se llama un museo de sitio, en este caso un parque temático. Pensaba más en el turismo interior, porque pero, si tienen que ir a extranjeros, llegas a Houston, luego te vas hasta allí. No, pero en un país de 300 millones de almas siempre habrá no hay problema, y aparte todo hay movimiento, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, el parque temático en ciernes que tenemos en Roswell. Sí, ya digo, el 2010 es cuando tienen previsto como mínimo inaugurarlo, como mínimo. Antes, imposible. Y a partir de ahí, pues quieren también hacer una especie de exploración científica del universo, es decir, quieren hacer algo más amplio, porque si solo se quedan con la mera experiencia ovni, se quedan solo como atracción estrella, lo de la aducción metido en una montaña rusa, me parece que no se van a comer un colín. No va a tener mucho futuro. Bueno, vamos al capítulo de la conspiración, y atención a esta noticia que nos trae Bruno Cardeñosa, que lleva ya unos días provocando debate, ¿no? Sí. Y polémica, y es hablando del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Vuelan las balas. Exacto, del magnicidio más que más ha dado que hablar y más va a dar que hablar. Ya fue en el siglo XX, así lo seguirá durante mucho tiempo, ¿no? Porque la muerte de Kennedy sigue siendo un gran misterio, la posibilidad de la existencia de algo más que la acción de un francotirador, como es el caso de Oswald, el Lee Harvey Oswald, único acusado, único tirador, único francotirador que acabó con la vida de Perdona, Kennedy. Gran francotirador, ¿eh? Gran. ¿Cómo disparaba, eh? Porque lo que hizo... O sea, si lo hizo él, desde luego tiene ¿En cuántos segundos, Bruno, se supone que disparó todo aquello? Se supone que hizo los disparos que hizo más rápido de lo que tenía la capacidad. Esta es una de las grandes incógnitas, ¿no? La capacidad que tenía su fusil, no tenía la suficiente capacidad en tiempo como para disparar, creo que era para... Si se supone que fueron 3 balas, que es lo que se barajó en un principio, él lo hace en 2 segundos y pico, el disparo de los 3 balas. Después, posteriormente, en la información oficial, en lo que el Congreso aprueba después de la Comisión Warren, años después de la Comisión Warren, es que hubo solamente 2 tiros y que fueron 2 disparos los efectuados por Oswald, los que acabaron con la vida del presidente Kennedy. Y ahí ha estado siempre la gran incógnita, porque en las imágenes, en el famoso documental de Zapruder, las imágenes que todos recordamos, se perciben bien el impacto de esos 2 disparos. Uno de ellos llega por, no se observa la bala, sino el efecto sobre el cuerpo de Kennedy, llega por la parte de atrás del cuerpo, y es esa bala que después da en la mano del senador Connally, y después el que acaba realmente con la vida, que es el que le revienta la cabeza a John Fitzgerald Kennedy. Y así siempre ha sido el disparo que ha despertado todas las incógnitas, porque por los movimientos del cuerpo de Kennedy, por el orificio de entrada de esa bala, todo apunta a que esa bala procedía de la parte delantera del coche, es decir, enfrente, que se fue disparado, digamos, cara a cara, por el francotirador. Sin embargo, Oswald se encontraba detrás de Kennedy y solamente podría haber disparado contra Kennedy desde atrás. Entonces, esa es una de las grandes incógnitas de las que siempre se ha hablado. Y ahora, y la existencia de ese segundo francotirador es algo que se lo sostienen de forma muy permanente todos los estudiosos de las incógnitas que plantean este caso. Y ahora se ha efectuado un estudio que promete ser extraordinariamente relevante, porque es muy definitivo, porque gracias a las modernas técnicas de análisis, mucho mejores ahora que hace 40 años, investigando los restos de aquellas balas, la colección de restos de aquellas balas, el investigador Cliff S. Pligenbaum, uno de los jefes de un grupo de investigación de la Universidad AM de Texas, examinaron esas balas, examinaron los restos. El objetivo era saber a cuántas balas distintas pertenecían esos restos. Si se trataba de solo dos balas, evidentemente Oswald era el único responsable del asesinato de Kennedy. Pero el análisis es muy concluyente. Fueron tres o más balas las que, por lo menos, llegaron a impactar con el presidente o con el entorno físico del presidente dentro de ese coche. Tres balas. Por lo menos tres balas. Por lo tanto, nuevamente aparece la posibilidad de que existiera otro segundo asesino, un segundo involucrado. El investigador Spielman lo que asegura es que... Sí, ojo, es que ya no hablamos de la bala mágica, que claro, que no, tanto claro, sino de una tercera. De una tercera que y que sería teóricamente la que llega frontalmente contra Kennedy. Palabras textuales de este investigador de la Universidad de Texas es que dice: lo que decimos es que lo que se creyó como una prueba irrefutable de que hubo un solo autor de los disparos ya no lo es tanto. Él ha sido muy comedido en sus declaraciones, pero asegura que podrían ser tres o más proyectiles. La información, la investigación, ha sido publicado por una revista científica, por la revista Annals on Applied Statistics, que es que somete todos los estudios científicos de estas características, químicos, físicos. Todos estos estudios han sido sometidos a un arbitraje, a un estudio por parte de terceros para certificar que están en lo correcto. Y está científicamente ya demostrado que ahí aparecen tres balas. Y que por lo tanto, y esto es lo importante, debemos de buscar a un segundo francotirador. Oswald ha sido muy comedido en sus declaraciones, no las hizo. Me refiero al investigador de la Universidad de Texas. Un tal Ruby no le dejó. No, efectivamente. Sí, concretar. No concretó absolutamente nada. No empezó ni a perfilar lo que había ocurrido. La figura de Ruby, ¿verdad? Que es muy desconocida, pese a ser tan relevante. O sea, muy desconocida. Que se supone posiblemente que era un medio mafiosillo que estaba en los casinos. Y, sí, ¿no? Sí, seguramente alguien utilizado. Nos referimos a Jack Ruby, el que mató. Sí, a Oswald es detenido y pocas horas después de ser detenido se le acerca este personaje siniestro, no extraño, falta ser con vinculaciones con todo el AMPA norteamericana y centroamericana y acaba con su vida. Yo creo que hace falta ser un especialista en novela negra para darse cuenta que eso es bastante sospechoso. Sí. Joder, es que... Estaba muy no, ofendido, pero era un loco que asesinó al presidente y otro loco que asesinó al loco que asesinó al presidente. Eso fue un continuo disparate. Y esta investigación, por su categoría científica, porque ha sido realizado con todo tipo de instrumental científico de primer nivel, tiene toda la categoría necesaria, se ha efectuado con unos instrumentos mucho más importantes de los que existía hace 40 años para saber el número de balas a las que pertenecen esos restos. Es muy concluyente, es extraordinariamente concluyente. En las últimas semanas se ha vuelto a hablar mucho del caso de Kennedy. Bueno, continuamente surgen informaciones, surgen pequeños detalles. En las últimas semanas ha hablado mucho también sobre la implicación del propio hermano de Kennedy, no en la muerte de Kennedy, evidentemente, de Bobby Kennedy. Bobby. A mí me acabó muy bien. Claro que acabó prácticamente igual. Sí. Pero la posibilidad de que fuera mucho más firme su decisión en el caso de llegar a ser presidente, que era a lo que aspiraba y lo que iba a conseguir, lo que casi seguramente iba a conseguir si hubieran pasado unos meses más y alguien no hubiera acabado con su vida. Bueno, pues parece que su decisión para reabrir ese caso y para que pagaran los que tuvieran que pagar, por muy situados en las altas esferas del poder que estuvieran, la decisión que parece que tenía Bobby Kennedy, según se sabe en los últimos últimos informes conocidos para hacer esto, era mucho mayor de la que nos imaginamos. Bueno, alguien se lo imaginó. Uh-huh. Sí. Exacto. Sí, alguien exacto. Parece ser que lo sabía y pasó lo que pasó. Pero también, en las últimas semanas, yo lo hago con muchas reservas, pero hay un grupo muy reservado que está publicando sus vídeos en Internet. Yo conocí esa teoría hace muchos años. Una de las personas que la había desarrollado con un estudio infográfico extraordinario con las filmaciones, con las imágenes de la muerte de Kennedy. Sabéis que en febrero apareció una segunda filmación, y en esa segunda filmación aparecen una serie de detalles, no del propio asesinato, pero sí muy llamativas. Y un grupo de investigación, que es el, o un grupo de divulgación muy desconocido, no sabemos exactamente quiénes están detrás, pero la verdad es que han divulgado un vídeo a través de Internet, un documental, que está dando muchísimo que hablar y que, bueno, aun poniéndolo en cuarentena, su contenido y sus conclusiones, es por lo menos inquietante, porque esa información que dan a conocer llega a las mismas conclusiones que un estudio al que yo tuve acceso hace ya varios años, y que era realmente llamativo. En ese vídeo, en este nuevo estudio, se ve perfectamente cómo fueron apartados los miembros de la seguridad de la caravana presidencial, cómo hace un giro, cómo se sale de la ruta establecida en el momento en el que se efectúan los disparos. Pero en esta filmación se hace un trabajo y se hace un análisis verdaderamente llamativo, en el cual William Greer es un personaje relevante. William Greer es el agente que conducía aquel coche. Y en esta filmación lo que se observa perfectamente es que después del primer disparo que impacta por detrás a Kennedy, que también da a Connally, al gobernador Connally, y que no acaba con la vida del presidente, pero el que acaba con la vida del presidente procede de delante. Y justo antes de que ese disparo que procede de delante, y todo el mundo que ha analizado esa imagen está convencido de ello, que procede de delante, se observa a este agente ya fallecido, a William Greer, que era la persona que conducía, efectuar un extraño movimiento con sus manos, y en la filmación se observa lo que aparentemente sería una pistola que portaría en ese momento y que enfocaría directamente hacia el propio presidente Kennedy. Es una filmación, un estudio que está dando muchísimo que hablar en las últimas semanas en Internet, y que es realmente muy llamativo, yo creo que por lo menos para tomar en consideración, ¿no? Bueno, pues seguimos ahí. Hay quien ha conseguido ya demostrar científicamente que hubo tres balas. Eso es lo importante, que sí, hubo tres balas. No, y luego ahí se cometieron auténticas torpezas, o no. No, ni torpeza ninguna. Porque cuando el presidente está agonizando... La única torpeza, según todos estos estudios, es que la primera bala no acaba con Kennedy, posiblemente. Hay un detalle que siempre pasa un poquito desapercibido, y es que sobre la una de la tarde, cuando el presidente agoniza en la mesa de operaciones del hospital, pues una avalancha, una pequeña marabunta de agentes del FBI llegó y dejó impoluto el coche presidencial, lo limpió de arriba abajo en pocos minutos. Cuando se dio la triste noticia sobre el fallecimiento de John Fitzgerald Kennedy, el coche presidencial estaba limpio de arriba abajo como la patena. O sea, eso haría abundar en la idea de que en ese coche había algo. Sí, posiblemente hay la actitud de Jacqueline Kennedy, queriendo huir del interior del coche, se decía, la versión oficial un poco nos dice que iba a recoger los restos del cerebro de Kennedy, que había bastante inconsistente siempre ha sido esa versión. Nunca se ha explicado a qué correspondía ese comportamiento de Jacqueline Kennedy como queriendo huir del coche y del vehículo. Bueno, posiblemente dentro de ese coche posiblemente también estaba pasando algo llamativo. Y la actitud, el comportamiento de muchos de ellos, el hecho de que le hubieran quitado la ventanilla de protección a Kennedy, pero a Jacqueline no. Hay una serie de detalles muy, muy llamativos, ¿no? Bueno, pues el misterio sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy. El magnicidio más recordado de la historia, sin duda alguna. Sí. Bueno, Carlos, vamos a hablar ahora de futuro, porque, en efecto, es que el siglo XXI viene muy calentito. Vamos a hablar de una cosa fascinante. En un cultivo de neuronas humanas, alguien ha conseguido albergar memoria. Estamos hablando ya de la inminencia de una llegada que será prodigiosa. Un chip orgánico. Exacto. Un chip orgánico y algo más. Este sería el primer paso. Lo primero que nos vamos a encontrar es lo que acabas de decir. Pero esto da para mucho más, porque es la demostración probada ya de una manera clara de que en realidad esto se puede hacer, que es posible almacenar información en un cultivo de neuronas vivas. Bueno, esto constituye un paso adelante en cualquier tecnología que quiera crear chips de carácter orgánico, es decir, con materia orgánica integrada que permita, bueno, pues obviamente alcanzar una calidad y una velocidad muchísimo mayor de lo que hay hasta ahora. Quienes han conseguido esta auténtica proeza científica son dos científicos israelíes, se llaman Itav Baruchi y Esel Ben Jacob, son de la Universidad de Tel Aviv, y han publicado su descubrimiento en la revista Physical Review. Esto es de premio Nobel, ¿eh? Esto puede ser un paso para un premio Nobel, porque lo que pasa es que pasa como siempre. Ellos derivan de unos estudios anteriores que habían demostrado que unir neuronas dentro de un cultivo artificial provoca que de manera espontánea generen patrones de funcionamiento coordinado, es decir, actúan como relojes químicos, es decir, son capaces de trabajar en sincronía. Sin embargo, lo que no se había probado hasta ahora es qué ocurría si los estímulos químicos se realizaban colocando, bueno, ellos lo que han hecho es una micropipeta, que lo han colocado en uno de los cultivos, sobre un pequeño grupo de neuronas, a las que se inyectaron en un microsegundo unas gotas microscópicas de pricotoxina, que es un veneno, y vieron qué pasaba. Entonces descubrieron que los patrones de respuestas neuronales originadas a partir de la inyección química, bueno, eran posteriormente registrados dentro de una serie, bueno, que se recordaba de alguna manera, es decir, no quedaban eliminados. A continuación lo que hicieron es que crearon una nueva memoria de las neuronas, pero introduciendo pequeñas cantidades del estimulador químico en un cultivo en un lugar que habían seleccionado previamente para ver cómo respondía. Y la sorpresa es que apareció un segundo patrón de memoria. 24 horas después, o sea, ya había pasado un día, volvieron a inyectar otros estimulantes químicos en una nueva localización de la red neuronal y descubrieron que de nuevo los tres patrones de memoria persistieron al menos durante 40 horas. Eso quiere decir que de una manera clara recordaban, esto entre comillas, pero que eran capaces de recordar lo que se les había hecho. ¿Qué significa esto? Pues significa de una manera muy clara que se ha demostrado definitivamente que la estimulación química es uno de los factores esenciales para la estructura de la memoria. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues conseguir chips infinitamente mejores que los que ahora tenemos por la utilización de elementos vivos, de elementos orgánicos, para insertarlos, por supuesto, en máquinas. Estamos hablando bueno, no soy exactamente un cíborg, pero estamos hablando de máquinas orgánicas, de máquinas que tengan elementos vivos, que sean capaces de mejorar su capacidad de rendimiento y su velocidad de respuesta. Pero si es que a esto le podemos añadir algo más, que sería el paso futuro, pero muy futuro, que sería la capacidad de descargar memoria en elementos orgánicos que no sean necesariamente los que la tienen. Es decir, aquí hablaríamos de un proceso totalmente diferente, que sea la capacidad de hacer que nuestros recuerdos fueran soportados por elementos no biológicos. Es justo lo contrario, es decir, por máquinas. Pero por máquinas que a lo mejor sí tienen, sin embargo, elementos biológicos para funcionar mejor. Es decir, la verdad es que estamos al borde de una revolución absoluta. ¿Y eso es susto o muerte? Sí, no lo sé, pero esto sí que es una revolución. Si se consiguen máquinas capaces de trabajar con elementos orgánicos, sabes que hace tiempo se trabajaba con la posibilidad de meter elementos de cerebro de rata, es decir, hay muchísimas líneas de trabajo en ello, pero lo que nunca se había comprobado era esto de una manera segura. Es decir, se sabía ya que la estimulación química ayudaba a la generación de patrones de memoria en cultivos de neuronas vivas, pero nunca se había hecho de una manera tan científica, tan trabajada, con un protocolo y un procedimiento tan tranquilo y con una demostración ya demoledora, porque son 40 horas. 40 horas es muchísimo tiempo. Merece la pena vivir este siglo XXI solo por estas cosas, ¿eh? Por ver qué va a ocurrir. Realmente, es decir, me acuerdo que hace poco cuando hablábamos de Julio Verne, Julio Verne lo que hizo es proyectar hacia el futuro, pero al futuro de 20, 40, 50 años, un montón de cosas que existían ya. Y es cierto realmente que si alguien se coge el índice, hace poco lo comentaban en Popular Mechanics debido al ordenador este que han patrocinado de Windows, el que funciona en una mesa. Popular Mechanics es una... Que puedes conducir con los dedos. Exacto. Bueno, Popular Mechanics, los patrocinadores de esta idea de Microsoft, son una revista conocidísima en Estados Unidos de investigación científica que se editó durante un tiempo, yo creo, en español. Yo sé si, por lo menos en España era fácil encontrar hasta hace poco tiempo. Es una revista entretenidísima porque está hecha de una manera muy asequible a la gente y muy fácil de entender. Pero es cierto que comentaba hace poco, me acuerdo, en un viaje a Estados Unidos me traje un Popular Mechanics para leer en el avión y me acuerdo que había un artículo muy entretenido que decía que si alguien se ponía a coger simplemente su propia revista, hablaba de la del mismo, es decir, y se cogía el índice de descubrimientos por categorías o de ideas de los últimos 10 años, tendría una visión muy correcta de cómo iba a ser el avance científico del mundo en 50 años. Porque solo tenía que proyectar a la imaginación del uso global lo que aparecía en usos reducidos, muy pequeños o con carácter meramente científico o innovador. Y ponía varios ejemplos, que algunos de los cuales a mí realmente me resultaron enormemente graciosos. Por ejemplo, yo no sabía que las primeras lentillas de contacto, las primeras lentes de contacto son de 1885. O que el primer fax se mandó en 1907. Entonces dices, bueno, pues es que claro, es que había un montón de... O que la primera emisión, llamar televisión a eso, a esa pequeña sombra que se vio, es muy aventurado, pero que la primera transmisión de lo que llamamos a la televisión, aunque no fueron más que sombras, es de 1910. Que es decir, que realmente cualquier científico de la época que se encontrara dentro del medio, del mundo, de los que tienen noticias de cuál es el estado del arte, así también entre comillas, de la investigación en su materia, puede tener una idea bastante clara de cómo va a ser el futuro en 50 años. La televisión ya se estaba gestando, Polnikov, el padre de la televisión, pero a finales del siglo XIX. O bueno, o esto, que las órbitas de los Sputnik fueron desarrolladas en 1903 por Tsiolkovsky. Bueno, pues la verdad es que, qué siglo, qué centuria, Carlos. Pero además es que en todas las ramas de... Sobre todo yo creo que es la mezcla de la biología y la medicina todo lo demás. Es decir, realmente la aplicación de la tecnología la avanzada también a lo que son los elementos biológicos, creo que va a ser un cambio radical, que eso nos puede cambiar para siempre. La biónica va a ser fundamental. Bueno, pues ya sabéis, para los que dudáis sobre la existencia carnal de Carlos Canales, una vez que subáis al avión y veis a alguien leyendo el Popular Mechanics... Popular Mechanics es una revista muy entretenida. Ese es Carlos. No es una revista científica, no es Science o Nature, es una revista mucho más sencilla. Es que iba a decir, tampoco hay un equivalente ahora mismo en España, pero yo creo que es que yo no sé si llegó a editar, pero sí, en español, sí, pero desde luego yo creo que sí, vamos. Sí. Y es una revista de verdad muy entretenida y muy muy fácil de leer, donde sin embargo hay siempre una parte dedicada a innovación o a tendencias de futuro que es realmente fascinante. La que más aparecía era una revista que ya no se edita, que se llamaba Newton. Claro. Newton tenía algo muy bonito, es que tenía unas preciosas infografías. Sí, además unas infografías preciosas, la verdad es que duró muy poco. Yo creo que pues a lo mejor lástima hicieron mucha inversión para lo que luego recaudaron. Querido amigo Juan Carlos Laviana, que fue el promotor de aquella idea, la verdad es que tenía muchísima ilusión en Newton, pero no cuajó. Y la verdad que era una precisidad de revista, tanto en el contenido como en el continente. Sobre todo estaba muy bien hecha, era muy bonita. Sí. Popular Mechanics tiene una distribución en España limitada, pero la tiene, o sea, es fácil de encontrar. En Madrid, por lo menos, es fácil de encontrar. Sí, en kioscos grandes. Sí, en Madrid, algunos sitios de Madrid, fácil de encontrar. Sí. Bueno, pues vamos a por el creacionismo, Jesús, que vamos a tener ya museo, tú y yo que siempre soñamos. ¿Cuándo nos pondrán el museo del creacionismo? Que estamos deseando ir, ser socios, ¿verdad? Sí. Socios de honor. Bueno, pues tuvo que ser Kentucky. Sí, Kentucky, al final. No sé por qué lo sospechaba. No solo Kentucky va a pasar a la historia por el pollo, sino también por este museo creacionista. Sí, mira que pasara la historia por el pollo frito que está aquí. Sí. El mundo, es horroroso. El mundo fue creado en 6 días, hace 10.000 años. Sí. Y Adán y Eva convivieron con los dinosaurios. Porque bueno, son criaturitas de Dios, Juan. Eso sí. Sí, el museo además que se inauguró hace una semanita, o sea que está calentito. Sí. Se la extrae porque algunas veces hemos hablado aquí de diseño inteligente. Bueno, el diseño inteligente para los creadores de este museo del creacionismo, el diseño inteligente, bueno, son prácticamente avanzados y progresistas comparado con lo que ellos mantienen, porque el diseño inteligente ya sabes que intentan hacer una mezcla entre lo que es el creacionismo y lo que es la teoría de la evolución. No lo consiguen porque al final se les ve el plumero, pero bueno, estos se desmarcan de ese diseño inteligente y ellos son creacionistas puros y duros, además con un lema, dice, si no creemos el Génesis en la Biblia, ¿cómo vamos a creer lo demás? O sea, que dice, bueno, vamos a partir de la base que es el inicio de la Biblia para asumir que lo que realmente están contando ahí es histórico, es cierto. Y claro, cuando dicen estas cosas, las patadas que dan a la historia, a la paleontología y, en fin, al sentido común, es tremendo. Y es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver en este museo de Kentucky, el que se quiera acercar allí? Bueno, pues, primero, estamos hablando de 5.000 metros cuadrados de exposición. Con lo cual, no es pequeñita la cosa. Y lo que te empiezan a decir ya desde el primer momento es que la Tierra ha sido creada en 6 días. Y que todos los seres humanos vivían pacíficamente, en fin, el clásico Edén, ¿no? El jardín del Edén, incluidos los dinosaurios. Así que hay una maqueta de, sí, sigue Jesús, de Adán y Eva. Sigue Jesús, que voy a abrazar a Bruno. Sí, la verdad es que esto lo contamos y dices, tienes que mirar un poco la fecha. Y estamos en el 2007, ¿no? Sí, me parece que sí. Y de cómo puede ser que a estas alturas, es decir, hace una semanita hayan creado un museo de estas características, donde, bueno, ya te digo, lo de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por morder la fruta prohibida, eso es dogma de fe, por supuesto. A ver, tiene una manzana mordida ahí en un stand. Sí, además están representados con dos muñecos, donde se les ve claramente alrededor del árbol cómo están. Además que se mueven de forma electrónica. Yo creo que peor todavía, es mucho más patético, porque ya que haga el gesto Eva de cómo va cogiendo la manzana de forma electrónica hasta que se le fundan los plomos, y aquello puede ser un jolgorio. Siempre me llamó la atención. No has reparado en gastos. ¿La manzana era Golden o Starkey? No, siempre ha sido Golden en todas representaciones. Ha sido Golden. Sí, además que lo de la manzana es una invención posterior. Porque si tú lees el Génesis, en ningún momento se habla de la manzana, se habla de la fruta prohibida. Sí, la fruta, que sea la manzana tiene que ver un poco con la mitología griega de la manzana de la discordia, en fin, otro tipo de historias. Pero es que es curioso cómo damos por hecho cosas que ni siquiera aparecen reflejadas en la Biblia. En el concreto la manzana no aparece, ¿no? Está asimilado como si fuera... La historia del arca de Noé, pues nada, sirve a su vez para explicar que a todos los visitantes que se acerquen por allí, que ciertas especies sobrevivieron a la creación. Y aparece además incluso la fecha en la que, según los creacionistas, empieza el mundo, ¿no? Que es ese 23 de octubre del 4004 antes de Cristo. Por la tarde. Sí, pues verdad, porque hay toda una historia también jocosa. Repite, por favor, Jesús, el 23 de octubre de... Sí, del 4004 antes de Cristo. O sea, que ya por lo menos... Por eso siempre hablan de que están hablando de la creación 10.000 años antes, o sea que es verdad, o sea que no es un puro titular de prensa diciendo, bueno, se han pasado un poco con lo de la creación. Por muy tontos que sean, sí pensarán de que el mundo por lo menos tiene más de 6.000 millones de años. No, estos hablan de los 6.000 años, de los 7.000 años. Entonces, hay unas anécdotas... Bueno, claro que es el calendario hebreo, ¿no? Claro, el calendario hebreo. Sí que es verdad que se fija en estos detalles, exactamente, sí. Porque ya sabes que los judíos... Van por el siglo 58, ¿no? Ellos dicen que comienza la creación del mundo en el 3760. Ahora yo sé que van por el 5000 y pico, ¿entiendes? Claro, 5700. Claro, van por el siglo 58. Por eso. Entonces, bueno, sí que es curioso, y lo cuento un poco como anécdota, porque de ahí parte la base. Es decir, todo esto se genera un poco por la Iglesia Anglicana. Fueron ellos, sobre todo, los que empezaron a generar la fecha exacta de la creación del mundo. Y uno de estos arzobispos anglicanos, que se llamaba James Usher, era de la diócesis de Armagh, en Irlanda. Bueno, pues él es el que establece a mediados del siglo XVII que los años transcurridos desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Cristo habían sido exactamente 4004. Lo que pasa es que después hay otro obispo anglicano que le modifica, no es que le corrija, pero le modifica, que es el doctor John Lightfoot. Pero desde el cariño. Sí, desde el cariño. Entonces le dice que muy bien lo del 4004, que está muy de acuerdo, pero que realmente cuando empieza a funcionar la maquinaria del universo es a las 9 de la mañana del día 23 de octubre del 4004. Ah, era por la mañana, fíjate, claro. Yo confundido. No, por eso digo que es que se entraba... Pero horario de Londres, de Nueva York... Sí, claro, bueno, todo hora Zulu. Claro, es verdad, hora Zulu. Y específicos, o sea, te quiero decir que este Greenwich. Tipo de cosas eran enseñadas incluso en cátedras, por ejemplo, la del obispo francés Jacques Bossuet, que además fue un escritor más o menos conocido en la Francia decimonónica. Bueno, pues él enseñaba, bueno, anterior, porque este estamos hablando del siglo XVIII, él enseñaba también eso, que se había creado la Tierra en estos 6.000 años, una cosa así. Bueno, lo que fue ya la caraba un poco del histrionismo, yo creo que del absurdo, es que el 23 de octubre del año 1696, a raíz de esta precisión que hace el obispo John Lightfoot, Blythewood sería. Lightfoot. No, Lightfoot. No, Lightfoot, Lightfoot sería. Dice que el 23 de octubre de 1696, a las 9 en punto de la mañana y 6 días más tarde, hacen la fiestecilla de la creación. Porque, claro, de la creación del hombre. Por una parte, de la creación del universo, la creación de la Tierra, y después la creación del hombre. Porque como a los 6 días es creado el ser humano, o sea, que estas cosas que decimos... Sí, porque ahora, el séptimo descanso. Entonces, todo comenzó a las 9 de la mañana de un 23 de del octubre. Del 23 de octubre de 1696. La fundación oficial. La fundación oficial, sí, sería el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y entonces lo que hacen en el 1696 es que celebran el 5700 aniversario, o sea, que cumpleaños. El hombre, según esto, fue creado el 28 de octubre Ya cayendo ya la tarde, ¿no? Sí, sí, cayendo ya la tarde, efectivamente. O sea, esto... Claro, son seis días. Claro, que 23, en su momento, en el siglo XVII, bueno, pues era una soberana estupidez. De eso se comenta pues como algo gracioso, pues, diciendo, bueno, pobrecillos, estos obispos anglicanos que todavía no se habían enterado porque no existían los adelantos científicos de datación cronológica de la Tierra y del universo. Bueno, pues actualmente en este museo de Kentucky siguen manteniendo a rajatabla este tipo de perogrulladas. Y bueno, pues hay gente que irá, me imagino, con la idea de cachondearse, y sin embargo habrá otras personas que vayan con la idea que aquello es cierto, porque se amparan en unas estadísticas, hace no demasiados años se hizo unas estadísticas en Estados Unidos diciendo que el 40% de los norteamericanos sí que creían que la creación se produjo en los términos que se reflejan en el Génesis. Entonces, claro, empiezan a hacer cálculos económicos, empiezan a hacer cálculos de los visitantes y de los dividendos que van a dejar, y dice que les puede resultar bastante rentable, se crea o no se crea, en la hipótesis del Génesis. Lo que hablamos antes del parque temático de Roswell. Siempre vamos con lo mismo, en definitiva. ¿No? Iríamos, pues seguramente sí. Sí, hay una parte evidentemente económica, claro. Pero también hay una parte religiosa. Y curiosa, bueno, también. Y curiosa, claro. Porque bueno, ver a esos muñecotes ahí como de forma eléctrica, pues van haciendo esos movimientos. Sí, como cosa curiosa está. Pues bien. Tiene su gracia. Sí. Pero bueno, la realidad es esta, no es una tomadura de pelo. Es decir, existe... Hay Museo del Creacionismo. Museo del Creacionismo, como así se le ha llamado, el Museo de la Creación, porque realmente es el nombre que mejor se le aplica, ¿no? En Kentucky. En Kentucky, efectivamente. Así que su estado y el mío. Sí, bueno, pues nada, ahí tenemos el asunto. Fíjate, con esta noticia que traes tú, Bruno, hablando de bípedos, sí. Porque claro, hasta ahora pensábamos que nuestra evolución era muy similar a la de algunos hermanos, primates, con los nudillos y poco más. Y poquito a poco, irguiéndonos, ¿no? hasta andar. Es decir, hay un momento clave que es el momento en el cual gran parte de África deja de ser completamente selvática y aparece la sabana, y digamos que nuestros ancestros, los simios, al descubrir que se ha perdido ese bosque y que se ha convertido en sabana, deciden dar el salto, bajar a tierra, y eso es lo que, a partir de ese momento, la necesidad y la facilidad para hacerlo, porque estaban anatómicamente preparados para ello, les hace y les invita a comenzar a andar. Y que la apertura, digamos, la desaparición de todo ese entorno selvático en África es la que favorece el andar bípedo en el ser humano. Pero en estas semanas se ha publicado un estudio que corrige gran parte de esa idea. Un estudio científico publicado por Science, otra de las grandes revistas científicas, que todas las semanas nos aportan algunos descubrimientos muy interesantes. Un estudio que está fundamentado en el comportamiento de los orangutanes de Sumatra, en el estudio de sus movimientos en las ramas de los árboles, de sus movimientos en las copas de los árboles, sus desplazamientos. Y los científicos que han llevado a cabo este trabajo, miembros de la Universidad de Birmingham, de la Universidad de Liverpool y del Julie George Medical School de Nueva York, todos estos científicos han estado analizando el comportamiento de esos orangutanes, sus movimientos, y llegan a la conclusión de que tienen más características bípedas de las que nos imaginamos. Que en determinados momentos, cuando caminan o cuando se encuentran sobre ramas gruesas, en donde encuentran que se trata de ramas estables y sólidas que pueden aguantar su corpulencia y su peso, tiene un andar bastante bípedo, no exactamente como el nuestro, evidentemente, pero tiene una serie de características bípedas mucho más importantes de lo que se pensaban. Estos orangutanes salvajes, sobre los cuales todavía quedan muchísimos trabajos, pero que están aportando mucho al estudio y al conocimiento de cómo fuimos en el pasado y de cómo evolucionamos en determinadas direcciones. Pues bien, este trabajo y otra serie de estudios ha llevado a los investigadores que han publicado este trabajo en Science a la siguiente conclusión, y es que ese hecho, la desaparición del entorno selvático y que los seres humanos y que nuestros ancestros bajaran de los árboles, eso no fue lo que provocó que caminaran, sino que cuando se produjo la desaparición o la aparición de la sabana en África, el ancestro del ser humano, aquellos simios ancestros del ser humano, cuando ya bajaron a la tierra, cuando ya bajaron para desarrollar su vida en la superficie, ya estaban capacitados para andar. Es decir, que el ser humano no comenzó a andar sobre la superficie, sino que habría comenzado a andar y había comenzado a experimentar el andar bípedo sobre las ramas de los árboles. Y que cuando se desertiza gran parte de África, el ser humano, nuestros ancestros, mejor dicho, descienden de los árboles y echan a andar, pero sin esa preparación previa, porque ya la habían tenido sobre los árboles. ¿Qué nos quiere decir esto? No precisaron de nudillos. Efectivamente, y no se produce esa evolución, y el típico dibujo que hemos visto de cómo va evolucionando el ser humano y se va irguiendo y van dejando ya de utilizar los nudillos como para apoyarse. O sea, que ya bajamos del árbol bastante rectitos, aprendidos, ¿no? Allá bajamos aprendidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues entre otras cosas, que se podría retrasar muchísimo tiempo atrás la aparición de los primeros ancestros, de los primeros homínidos ya directamente relacionados con seres humanos, porque ya no habría que buscarlos en el entorno de la sabana, sino en el entorno selvático. Y esto nos podría provocar que en el futuro descubrimientos científicos o paleoantropológicos de ancestros del ser humano de hace 8, 9, 10 millones de años, que antes nunca se hubieran considerado como los primeros bípedos, pues sí, posiblemente pueda hacerse en el futuro que se establezcan como bípedos seres de hace 7, 8 o 9 millones de años. Posiblemente esto va a retrasar la aparición del primer eslabón perdido, porque no hay ya, según este trabajo, no habría necesidad de buscarlo en la sabana, sino que se podría buscar en los árboles. ¿El obispo Lightfoot qué hubiera pensado de esto? Pues fíjate, tú le explicas que si 7 millones, que si 5 millones de años atrás, y claro, pues a la hoguera. De hecho, ya se había producido, se estaban produciendo descubrimientos ya de ancestros, de simios que ya iban en el camino del futuro ser humano, que se sabía ya fehacientemente que se habían desarrollado en entornos selváticos y no en la sabana. Claro, ¿no? Tú le dices a un señor que dice que el mundo se fundó a las 9 de la mañana del 23 de octubre del 4004 antes de Cristo, que hubo bípedos y que sí. Claro. Una frase muy famosa de un obispo también, Wilberforce, que decía: nada de evolución. Dice: el hombre fue creado a los 6 días junto con los fósiles. Hubo una señora que se le acercó a Darwin cuando publicaba el origen de las especies y le dijo: señor Darwin, está bien que descendamos del mono, pero ¿no sería mejor que no lo digamos mucho? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos nuestra tertulia de las 4C, aquí estamos en la zona cero para comentar diferentes asuntos y algunos muy, muy llamativos sobre el mundo primitivo, sobre millones de años atrás, no 4004 antes de Cristo. Carlos, aquí tenemos una, no sé si llamarlo anomalía biológica. Por lo menos la mayor rareza que probablemente se han encontrado los investigadores durante años y que parece ser que ha sido por fin resuelta. Es un hongo gigante prehistórico que ha sido objeto de debate. Bueno, vivió hace 350 millones de años, que se dice pronto, pero desde siempre ha generado un gran debate entre los investigadores porque no se ponían de acuerdo en relación a qué podía ser. De hecho, si lo viéramos, sería algo así como un espárrago gigante. Sí, una especie de espárrago gigante. Imaginaos un espárrago vertical, pero tan grande como un pino, es decir, como si fuera un árbol. Entonces, lo que no nos quedaba nada claro es qué demonios era aquello. El hecho es que, bueno, el nombre sí, se le había asignado el nombre de Prototaxites y sí se conocía por registros fósiles desde hace bastante tiempo. De hecho, no deja de ser curioso que, en cierto modo, el investigador que en 1919 hizo el primer intento de clasificación seria de esta extraña anomalía biológica, que era un norteamericano, Francis Weber, del Museo Nacional de Historia Natural de Washington, ya dijo en su momento que el análisis detallado de la estructura interna le daba la sensación de que las evidencias anatómicas parecían indicar que se trataba no de una planta, sino de un hongo. Un hongo. Sin embargo, nadie le hizo caso, porque la verdad es que la gente no se podía imaginar en principio hongos del tamaño de pinos, y además un hongo así en forma como de palo de árbol que se elevaba hacia arriba. Bueno, entonces era tan extraño y tan raro que durante años ha habido un intenso debate entre los científicos acerca de qué podía ser. Sí se sabía que empezaron a existir hace unos 420 millones de años y desaparecieron hace unos 310, 320 millones de años. vivieron entre los periódicos Silúrico y Demónico, de los cuales, por lo menos el primero de ellos, el Silúrico, pues bueno, en cierto modo había un paisaje, una fisonomía en la Tierra relativamente, por la distancia no es posible hacer una similitud con el tiempo actual, pero digamos que el mundo era bastante más parecido a cómo es ahora que en otras épocas de hace millones de años. Y el por qué alcanzaron ese tamaño tan grande, que era la primera explicación, bueno, si eso se trata de un hongo, ¿por qué un hongo de esa forma y de ese tamaño? Era lo que se convertía en el mayor problema. La conclusión ha sido que eso permitía enviar esporas a mayor distancia y de esa manera sobrevivir mejor. Sin embargo, se trataba de un organismo que era muy débil ante los cambios climáticos bruscos o fuertes y que, por lo tanto, tenía muy difícil su subsistencia. En cualquier caso, la determinación de que se trata de un hongo, que es lo que acaban de concluir la investigación que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, pues no deja por lo menos de poner fin a un extrañísimo enigma y a uno de los seres más raros que ha habido en este planeta, porque la verdad es que es totalmente inusual tanto en su forma como en sus características. O sea que un hongo... Era un hongo en forma de árbol, como un tronco, que se elevaba como si fuera un pino o un abeto, pero que en realidad era un hongo, no era una planta. Y vivió hace 350 millones de años. Bueno, pues parece desvelado el enigma. Sí, el enigma que les tenía a todos, como, bueno, a los especialistas, un tanto preocupados. ¿Te acuerdas aquella película Viaje al Centro de la Tierra? Cuando bajan sí, y había un bosque de... Hay un bosque de prehistórico. De prehistórico, que sí. Son setas gigantes, ¿no? Y, bueno, pues nada, el mundo hace 350 millones de años, que nos sigue asombrando. Como todavía provoca pues asombro que sigamos contactando con grupos humanos perdidos. La verdad es que en la Amazonía hay sorpresa para todo el mundo. Bueno, ellos dirán que perdidos nosotros. Perdidos nosotros, claro, claro. Fíjate qué noticia nos trae Jesús, porque aquí tenemos a una tribu que se la perdió el rastro hace 57 años exacto, y que ahora de repente han aparecido. Han aparecido casi a su pesar, porque ellos no querían tener ese contacto, pero dice que vienen huyendo pues de aquellos que quieren perseguirles y casi exterminarles, que son mineros ilegales y contrabandistas de madera. El hecho es que la FUNAI, que como sabes que es la Fundación para la Protección del Indio, se ha enterado de esta circunstancia, les está intentando ayudar, pero sin inmiscuirse, porque eso es una de las normas que tienen casi a rajatabla, ¿no? El no poder contaminar y el que no... ellos no se puedan impregnar de, pues ya no digo de nuestros usos y costumbres, sino de algún virus que les pueda exterminar de una forma definitiva, ¿no? Estamos hablando de un grupo de 87 aborígenes que pertenecen a una de las etnias, pues bueno, no desaparecida, tiene bastantes miembros, pero es como si hubiera quedado aislado en esos 57 años, todavía no sabe muy bien por qué, es la etnia de los Metiktire. Para que nos hagamos una idea, estos aborígenes Metiktire utilizan un disco de madera aferrado al labio inferior, que por eso yo creo que esa imagen la habremos visto mucho en fotografías o incluso en la televisión, que ellos denominan botoki, esa especie de plato que tiene el labio inferior, que les da esa fisonomía tan característica, pues es el botoki. Y son todavía indígenas que van con su arco, con sus flechas, que se pintan sus rostros de rojo y de negro, es decir, totalmente primitivos, y que formaría parte, pues bueno, de esas tribus que todavía están aisladas. De hecho, la FUNAI considera que existen todavía unos 68 grupos de indígenas aislados por opción, en todo Brasil. Cuando decimos de todo Brasil, prácticamente nos estamos refiriendo al Amazonas, que es donde está la mayor concentración de este tipo de grupos. Bueno, pues la noticia salta cuando estos 87 miembros, estos 87 aborígenes, fueron encontrados en el estado del Mato Grosso, tras caminar cerca de 100 kilómetros en la selva ecuatoriana, buscando un lugar de refugio, un lugar donde les auxiliaran de las personas que realmente les estaban atacando, hombres armados que se piensan, ya digo, que podrían ser en concreto estos mineros ilegales o contrabandistas de madera que estaban metidos en su terreno, en su hábitat, y que de esta forma pues les estaban expulsando. La suerte en este caso es que no les mataron a los 87 indios, sino que pudieron sobrevivir para que un poco contaran esta historia. Hay tragedias ocultas, ¿verdad? Los galimpeiros, mira que han hecho daño. Han hecho verdaderas salvajadas, sí. Verdaderas salvajadas, pero no solo a los indígenas, sino a aquellos que protegían, a los hombres blancos que protegían también a estos indígenas, ¿no? Bueno, es un poco la deforestación del Amazonas con todas las secuencias, estos efectos colaterales que llamaría algún estadista norteamericano y que son trágicos y que muchas veces no salen a la prensa, que todas estas etnias que quedan totalmente marginadas, algunas posiblemente hayan desaparecido sin que tengamos constancia de que hayan desaparecido. Y las que sí aparecen, este tipo de miembros, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero ya digo que no es que solo queden 87 aborígenes. De hecho, se les ha incluido en una aldea donde también viven miembros de su etnia, pero no juntos. Intentan que no estén juntos porque por lo menos durante una cuarentena sí que permanezcan aislados. Eso sí, que les están suministrando alimentos, les están suministrando mantas, pero no quieren que haya ese contacto directo que ellos, de una forma voluntaria, lo han rechazado y después porque sencillamente se les está protegiendo contra algún virus, en fin, alguna contaminación que luego puede ser letal para ellos. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿verdad?, que a estas alturas pues todavía se siga produciendo esto. Y lo que comentaba el presidente de la FUNAI, dice, cuando un poco describía esta situación a los medios de prensa en Brasil, decía, es como si una familia de judíos que sobrevivió al Holocausto 30 o 40 años después descubriera que buena parte de sus parientes habían sobrevivido. Bueno, pues es un poco este reencuentro que se ha producido con el resto de la etnia Metinteri, con estas personas, estos miembros, 87 miembros, que han vuelto a aparecer. Es decir, les daban por perdidos, les daban totalmente ya por desaparecidos, y mira tú por dónde, pues ahí vuelven. ¿Y cuántos grupos se supone que están todavía aislados? Comenta, según la FUNAI, 68 grupos, 68 grupos indígenas aislados por opción. Es decir, de los que se sabe, de los que se tienen controlados. Después se sabe que hay otros cuantos que no están controlados. Calculan que un poco más de una veintena. Exactamente, pasan de la veintena. Pero 68 por lo menos de los que se sabe y se les permite estar aislados y, bueno, pues intentando que los depredadores, estos hombres armados que hacen caso omiso, por supuesto, de todas las normas de la FUNAI, pues que no se acerquen a estos hábitats. Bueno, pues ahí están con sus rostros pintados de rojo y negro, con su disco y con de su madera, botoque, el botoque. Con su labio inferior gigante. Sí, exacto. Y ahí están, con sus arcos y flechas y aislados de esta civilización. También en Etiopía hay una tribu donde es la característica de ellos es ese plato que tienen en el labio inferior, que también han sido muy conocidos. Estos son menos conocidos, de hecho no existen fotografías de ellos, pero la gente sí se asimila más a esta tribu del sur de Etiopía que tienen estas características faciales. Yo recuerdo uno de estos documentales poco afortunados que a veces se hacen y la verdad es que bueno, provocaron la sonrisa. Eran unos norteamericanos y remontaban uno de estos ríos amazónicos diciendo vamos a entrar en contacto con una tribu hasta ahora ignota. Y cuando entran en contacto amarran el barco a un puertecito, claro, y sale una recibiles con una camiseta de colorines bebiendo un bote de Coca-Cola. Y esa era la tribu ignota. Sí, eso era muy propio también de los reporteros italianos que iban buscando en la época de los finales de los 70 y de los 80, que iban buscando este tipo de reportajes, en fin, cuando surgió aquella película tan tremenda de Holocausto Caníbal. Pero bueno, algunos iban pues con esta finalidad más morbosa y otros, es verdad, iban con la ingenuidad de descubrir tribus nuevas. Y después aparece aquel famoso caso que está considerado el fraude más clamoroso que pergeñó un gobierno, en este caso el gobierno de Filipinas con los Tasadai. En el 71, en el 71, con los Tasadai, desde que pensaban que había sido una tribu totalmente descubierta de la época de la Edad de Piedra, después se descubrió que había sido un fraude, donde luego hubo una investigación mucho más rigurosa y se descubrió a bastantes miembros de los que se supone que eran indígenas puros al estilo rusoniano, se les descubrió que iban con sus pantalones vaqueros, en fin, hablando con sus camisetas. Hablando tagalo, y después pues hablando de que les habían dado una cantidad económica muy poca, por cierto, pues para hacer este paripé y sencillamente para buscar una serie de subvenciones por parte de organismos públicos diciendo que se había descubierto una tribu totalmente salvaje. Y se ganó mucho dinero con los Tasadai, ¿eh? Sí, mucho, pero fíjate, mucho. Pero aquí lo peor de todo era eso, que no es que hubiera unos cuantos listillos que estaban detrás de todo, sino que Ferdinand Marcos era el que instigó toda esta campaña de crear este fraude clamoroso, y por eso está considerado como el mayor fraude instigado desde un gobierno. Bueno, pues este grupo que ha sido contactado, no sabemos si para su desgracia. No sabemos, pero parece que huyan ya de una desgracia, o sea que por lo menos en ese sentido... Sí, por lo menos han salvado del galimpeiro de turno. De momento. Bueno, ahora vamos a acercarnos al convento, con mucho respeto como siempre, Bruno, pero aquí tenemos un informe médico que se ha elaborado sobre... Neurológico, sobre las monjas de clausura. Sí, un informe efectuado por la Universidad de Montreal en Canadá, tratando de confirmar o contrastar conocidos estudios, como los efectuados por Michael Persinger y otros investigadores ya desde los años 80, que analizaban el cerebro de aquellas personas que vivían en determinados tipos de experiencias místicas, de diversas categorías y con diversos medios y dentro de diversas religiones, pero Estos estudios llevaron a los investigadores a la conclusión de que Dios estaba ubicado en un lugar muy concreto del cerebro, que era la glándula pineal. No es que se encontrara ahí, pero sí que parece que esa parte del cerebro era la que resultaba fundamental en las experiencias místicas de todo tipo, que era lo que se activaba en el momento en el que se vivían esas experiencias místicas. Y si Dios no estaba ubicado ahí físicamente, sí parece que era el elemento que se activaba para hacer muy palpable la presencia de una entidad divina en las personas que vivían experiencias de estas características. Esto no quería decir ni mucho menos ni que Dios existiera ni que Dios no existiera, pero se localizaba en un lugar muy concreto del cerebro lo que es la experiencia mística. Y con objeto de intentar contrastar ese estudio, un equipo de la Universidad de Montreal en Canadá ha efectuado una nueva investigación con monjas carmelitas de clausura, todas de ellas entre 23 y 64 años de edad, en total 15 monjas, cuyo cerebro ha sido analizado mediante la resonancia magnética funcional. A ellas, a las monjas, se les ha pedido que evoquen experiencias que para ellas han tenido unas características místicas. Todas ellas las vivieron, han vivido una experiencia de comunión con Dios, que es la que les ha llevado, la que les llevó, en estos 15 casos concretos, a entregar su vida a la oración, al retiro espiritual y a la vida monacal y religiosa. Pues bien, el estudio ha llegado a una conclusión totalmente distinta, con lo cual volvemos al principio de lo que había en los años 80 y 90, que es cuando se efectuaron esos otros estudios a los que hacía referencia. Porque han descubierto que, este equipo de investigadores, que la experiencia mística, por lo menos en estas 15 monjas, está situada en una docena de regiones del cerebro, nada más y nada menos, en muchas partes del cerebro, que se activan en el momento de evocar esa experiencia mística, esa comunión con Dios. Distintas zonas del cerebro que controlan diversas funciones, como puede ser la conciencia de uno mismo, la emoción o la representación corporal. Es decir, que si hasta hace unas semanas que se efectuó y que se presentaron los resultados de este estudio, Dios para los científicos y para los neurólogos estaba ubicado en esa glándula pineal, ahora vuelve a estar ubicado en diversas zonas del cerebro que parecen intervenir en las comunicaciones místicas, en las experiencias místicas. A mí lo que me sorprende de este estudio es que volvemos, como digo, al principio, y que se contradicen otros estudios que estaban muy aceptados y que eran completamente asimilados como verídicos por la ciencia. Lo que no sabemos es si el estudio con estas monjas y las experiencias místicas evocadas por estas monjas provocan en el cerebro, mediante el estudio a través de esa resonancia magnética, los mismos efectos que, por ejemplo, las experiencias místicas que puedan estar viviendo un santón hindú, o las que puede vivir un monje budista o un sacerdote protestante mientras se dirige a sus fieles en una de sus exposiciones. A mí, como digo, lo que me sorprende mucho de este estudio es que contradice lo que hasta ahora estaba aceptado como válido, que era la ubicación en la glándula pineal de la experiencia mística. Ahora se encuentra en 12 regiones. En al menos una docena de regiones que se activan. Las regiones que, por ejemplo, regulan la conciencia de uno mismo, que es una de las funciones principales y que nos separa del resto de los seres vivos que existen. En la zona que regula las emociones, en la zona que regula la representación corporal, que es nuestra ubicación espacio-temporal en un momento determinado en el mundo, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que ocurre con esta reubicación de la experiencia mística en tantas zonas es que nuevamente Dios está ya en todas las partes del cerebro y ya no solo en una como se creía hasta ahora, ¿no? Pues nada, según esto Dios está en todo, ¿verdad? Exacto. Bueno, es muy interesante. Las congregaciones religiosas de clausura son un buen campo de experimentación para la ciencia. Sí, y por supuesto. Recurren, ¿verdad?, a estos conventos pues para hacer tal o cual demostración. Sí, hace no muchas semanas se conoció otro estudio que se efectuó buscando, mediante un estudio neurológico muy similar a este, el cerebro tiene diversas regiones, diversas funciones, y según lo que se viva, según lo que se experimente, se activan de una forma u otra estas regiones. Y se sabe qué estados y qué activaciones concretas cerebrales tienen que ver con los momentos de felicidad, con los momentos de relajación extrema, de satisfacción personal. Y gracias a uno de estos estudios, con miles de personas, se buscó al ser humano más feliz sobre la Tierra, que representaba unos valores neurológicos de extraordinaria felicidad. Y en este caso se encontró a la persona más feliz del mundo. Fue un francés, pero era un monje budista. Francés. Resultó presentar los elementos de felicidad más importantes encontrados sobre la faz de la Tierra. Un monje budista francés. Exacto. Alguien que había abandonado absolutamente todo, que no poseía absolutamente nada. Pero fíjate nada. Que coincide con la sabiduría popular de siempre. Ya los griegos decían que la forma de obtener la felicidad era limitar tus ambiciones. Exacto. Entonces es curioso cómo desprenderte de lo material. La observación que es esa monje budista clásica de la Grecia antigua, esa precisión que tenía siempre en todo. El más feliz es aquel que menos necesita, ¿no? Exacto. El que menos necesita. Claro, ahí él, en ese sentido, tiene una filosofía sobre cómo el desprenderte de esas necesidades, ¿no? El libro de Siddhartha de Hermann Hesse, que es extraordinario, ¿no? Sí, la verdad bueno, que es la vida de Buda. Exacto. Pero la forma de contarlo, pues, de acercarlo a nuestro lenguaje, a nuestro, y hacerlo, vamos, que no hace falta tener conocimientos en otras religiones para leer el libro y asimilar esa filosofía que transmite, ¿no? Hombre, yo lo que voy a contar ahora es más mundano, pero los productores de jamón pata negra también da mucha felicidad. Necesitaban, pero necesitaban demostrar al mundo los beneficios de su producto, del jamón pata negra, y fueron a un convento. Claro. Y entonces estuvieron durante un año a la congregación, pues, comiendo jamón pata negra. Y al cabo del año, pues, claro, porque necesitaban un grupo humano, pues, con estabilidad, con una dieta más o menos también, que tuviese una línea continua. O sea que, bueno, al final demostraron los efectos beneficiosos del jamón pata negra. Y durante un año las monjas zampando, y dijeron, bueno, aquí estamos. Abandonaron el convento y se fueron a Huelva a vivir. Sí, ¿no? sí. Yo creo que la madre superiora dijo, bueno, aquí estamos para lo que ustedes quieran, ¿eh? Joder, si quieren continuar durante la siguiente década. Sí, si hay que sacrificarse, se sacrifica uno, ¿no? Yo me presto un estudio. Se sacrificaron bastante. Sí, les dio. Sí, pero está de clausura, está bien, pero para las monjas está bien, les gusta, pero si encima tienen jamón. Sí, les daban un... No sé cuántos les darían al mes, pero estuvieron un año entero comiendo jamón pata negra y demostraron que era muy beneficioso para la salud. Para la salud mental. Y también. Claro, para la oración. Seguro. Bueno, vamos a entrar en nuestra consulta Zona Cero, pero antes me vais a permitir que recuerde que Enigmas ya está en los kioscos. Ha salido ya con 164 páginas, que está encantando a sus fieles descubrir ahora que mayor grosor, con mayor número de contenidos, secciones fijas, reportajes y algunos interesantísimos. Por ejemplo, este mes encontramos uno sobre asesinos programados. ¿Se puede programar a alguien para que mate, para que asesine a un semejante? ¿Se le puede condicionar de manera psicológica? Lo vais a descubrir en este mes en las páginas de la revista Enigmas. También visitan el Museo de la Muerte en México y rememoran algún caso célebre de la ufología como Voronev, aquellos gigantes que aparecieron en 1989 en Rusia. La verdad es que se presenta curiosa la revista, también con el 90 aniversario de los sucesos de Fátima. Por 3,60 euros, yo creo que merece la pena. Enigmas, vuestra revista de referencia en el mundo del misterio. Y entramos en consulta a Zona Cero. ¿Qué tal, mi querido Martín Espósito? ¿Qué pues tal? Muy contento con mi bocata de jamón. No era de pata negra porque sí. Me da la economía, pero... Pero bueno, bocata de jamón. No está mal el jamón. Con un poquito de tomate untado ahí. Tomate untado, sí. Yo también te voy a untar a ti. En fin. ¿Qué sacrilegio. Sí. Déjale, Bruno, déjale que no sabes. Es muy joven todavía. Todavía, pues claro, le ponen una cosa de esta, pues se la come. Vale. Sí, él se va a esto de Roswell con la hamburguesa OVNI y él está encantado. Vamos con las consultas. Pues, no, Roswell, vamos hasta el lago Ness porque nos ha llamado un oyente un poco indignado, o sea, acerca de la noticia del supuesto monstruo, ¿no? ¿Pero por qué? Dice que, ¿cómo podéis mencionarlo dudando de la inteligencia de los oyentes? Que si hemos llegado hasta las profundidades donde se hundió el Titanic, ¿cómo no podemos escrutar los fondos de un lago para descubrir que no hay tal monstruo? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la noticia? ¿Pero qué tiene que ver? Claro, la noticia es que ha llegado un señor... tiene que ver con la noticia. Claro, y posiblemente los fondos del lago Ness son bastante más complejos que el lugar en donde se hundió el Titanic, ¿eh? No, es profundo y es complicado, pero está totalmente explorado. Pero la noticia es que ha llegado un señor... El lago Ness está hiperexplorado. Y dice que ha filmado una cosa ahí en el lago Ness. La gente se lo ha filmado, y de hecho la ha filmado. Creo que se le olvida que es que el lago Ness forma parte del imaginario de la zona cero y del mundo, del misterio. Claro. Entonces, cuando hay una noticia hay que sacarla. Claro. Por supuesto. Hemos dicho que es muy sospechoso... Es que me hace gracia porque... 10 minutos en la FNN, ha ocupado reportajes en todos los informes. Pero si estábamos hablando precisamente que era el motivo de la noticia, que claro, es que está ahora mismo la polémica, bueno, la polémica no, es decir, la fuerza de presión para intentar meter al lago Ness como uno de los patrimonios de la humanidad de UNESCO. Uh-huh. Y cuando he citado yo la relación casual, que no creo que sea casual, con lo que acaba de ocurrir, pues bueno, es que el lago Ness cada vez que sale hay que citarle. Es claro. Que no puede ser. Yo creo que se ha quedado en el titular únicamente y cuando estabais dando las explicaciones... Ya había por el teléfono a llamar. Estaba hablando conmigo, claro. Indignado. Sí, sí, sí. A mí me pasó en una ocasión, iba a hacer un pasaje hace ya muchos años al principio sobre los vikingos y siempre lo recordaré porque fue la primera protesta que recibí por los pasajes de la historia. Dije en el sumario, esta noche en nuestros pasajes de la historia hablamos de la era de los vikingos. Bueno, pues llamó, acto seguido llamó una señora diciendo, ¡qué barbaridades está diciendo! ¡Qué barbaridades! ¿Pero cómo se le ocurre decir esas cosas que ha dicho? No había empezado el pasaje todavía. Sí. Tengo un libro donde... Es mentira todo lo que ha dicho. No sé qué. Y lo estaba diciendo, justo había terminado el sumario, habíamos puesto una canción y estaba la señora ya protestando indignada por algo que iba a ocurrir dentro de una hora y media. Me la ha contado Silvia porque yo... Te la ha contado Silvia, ¿verdad? Sí. Es una de las anécdotas de toda la vida, ¿no? El caso se ha repetido, ¿eh? Sí. Se queda en el titular y no No, pero Nessi es un chico majo que cada vez que hay noticias sobre él tiene que venir, hombre. Pero yo esto de los vikingos jamás se me olvidará, ¿eh? O sea, dar en el sumario y decir que vas a hablar de los vikingos y acto seguido una llamada de protesta. Porque... Bueno, tiempo récord, para que veas. Sí, que todo lo que se había contado era mentira. Digo, bueno, sí. Pues... Como... El caso este de este oyente, no sé si será el de él, pero vamos, posiblemente sea un poco extensivo a otros oyentes, piensan o parten de la premisa de que cuando hablamos aquí de algún tema le estamos dando credibilidad, y no es verdad. Es decir, es una premisa errónea. Podemos hablar de un tema y luego poner nuestra opinión, mostrar nuestras dudas, incluso sabiendo ya fehacientemente desde el primer momento que es un caso falso, pero que hay que abundar sobre la noticia porque hay que contarlo. Hay algún caso nuevo. Entonces, por eso digo que muchas veces se parte, ya digo, de ese planteamiento totalmente erróneo que es el mero hecho de mencionar alguno de estos incidentes, que ya por otra parte son clásicos, ¿no?, dentro de la criptozoología, que le estamos dando credibilidad, cuando rápidamente, después de exponer la noticia, hemos mostrado nuestras dudas de que posiblemente sea todo una operación de marketing. Bueno, yo creo que se habrá quedado satisfecho. No lo estoy haciendo de que a veces yo no tengo tan claro que sea una operación de marketing. Y yo estoy, y lo afirmo, o sea, y yo he visto esa afirmación y estoy convencido 100% de que aquello es un animal, lo que aparece en la afirmación. Que es una nutria, que es una serpiente, una foca, perfecto. Claro. Pero que es un animal lo que aparece en esa afirmación, estoy convencido. Pero hay temas en los cuales parece que uno tiene que excusarse porque sabe que muchos se quejan porque se ha creado toda una tendencia crítica y demás, ¿no? Sí, posiblemente todo el monstruo del lago Ness tenga su explicación y esta afirmación también, pero lo que ha afirmado es, yo no creo que sea un fraude. Otra cuestión es que, bueno, que tenga la sugerencia, es una nutria, es una foca, es otra cosa, pero mide 15 metros, que se ve perfectamente porque está la referencia de la costa y del tamaño, ¿eh? No, además está muy bien eso que has hecho, esa precisión, Bruno, porque es cierto que nos hemos quedado un poco en lo que es la noticia a nivel superficial. Es decir, si ahondáramos un poco más, y nunca mejor dicho cuando hablamos del lago Ness, es decir, sí que estaríamos diciendo, y ese es un planteamiento, yo creo que mío y en general de todo el mundo, de que allí no aparece nunca ni un plesiosaurio. O sea, hablar de un plesiosaurio es la aberración. Es decir, creo que sí que nos correrían a gorrazos mantener la posibilidad o la hipótesis de que es un animal prehistórico que se extinguió supuestamente hace 60 millones de años, que por alguno de esos giros y guiños de la evolución pudieran permanecer vivos alguna colonia o alguna familia. Eso es una soberana estupidez. Es decir, que hay algún tipo de animal, posiblemente una especie de animal teratológico, es decir, alguna malformación genética de algún animal conocido, o algún otro animal que sea conocido, pero de un tamaño descomunal, no cabe ninguna duda. Claro. Que esa afirmación posiblemente sea auténtica, tampoco. Es decir, si lo que se está poniendo aquí en cuestión que se es que no es el monstruo del lago Ness, no lo que sea aparece falsa en este tipo de afirmaciones. Y cuando hablamos del monstruo del lago Ness, hay una imagen estereotipada de que es un plesiosaurio, que es este animal prehistórico de cuello largo. Bueno, pues eso hay que descartarlo de una vez por todas. Todas las fotos que han aparecido con esa imagen... Todas falsas. Todas son falsas. Todas. Es decir, de las de los 50 años 100%. En adelante, todas son falsas. Las que sí son auténticas son de algún animal que se mueve en la superficie del lago Ness. Sí. Ahora, lo que no sabemos es qué animales. Lo que pasa es que esto es una tertulia donde suelen aparecer 8 o 9 noticias y no podemos hacer una hora de monográfico con cada una de ellas. Pues hombre, ya nos gustaría, pero vamos, tiene que quedarse en 9 o 10 minutos como mucho. Y ya me parece, ¿verdad?, un tiempo adecuado. Sí. Más cosas. Vamos a por una apreciación que realiza Antonio acerca del monográfico Zona Cero del sábado 2 al domingo 3, cuando Callejo, Alejandro I, el zar Alejandro I. Afirmaron ambos que su tumba fue abierta por su hermano Nicolás I, aproximadamente 40 años después de la muerte oficial del zar Alejandro. Pues bien, nos cuenta Antonio que en la revista Historia y Vida del mes de mayo se afirma que fue Alejandro III quien abrió la tumba y no Nicolás I. Además, si la abrió este último, es imposible que fuera en la década de los 60 del siglo XIX, ya que Nicolás I murió en 1855, nos cuenta Antonio. Sí, pero fue sucedido por Alejandro II, ¿no? Segundo, que muere en un atentado en 1881. Pues tendrá razón probablemente. No, cuento un poco lo que es la génesis. No sé. Vamos a ver, cuando hacemos un monográfico es verdad que cogemos informaciones de distintas fuentes, ¿no? Entonces, cuando se abre la tumba, se abre en varias ocasiones. Un poco hago un resumen, que es verdad, a lo mejor en el monográfico no quedó bien explicado. La primera ocasión, la que se abre, es decir, si es fiable, por ejemplo, uno de los datos que yo consulté, que es el libro que se llama Los grandes suplantadores de la historia, la primera ocasión que se abre es en la época de Nicolás I. Entonces, ahí se confirma lo para que, bueno, lo tapan porque realmente no interesaba que esa leyenda que ya se estaba fraguando pues tomara mucho más crédito. Luego parece que es abierta con alguno de sus sucesores, que podría haber sido Alejandro II, en este caso Alejandro III. O sea, que puede ser que sea correcto el dato de que se vuelva a abrir. Y hay una tercera ocasión que se abre, ¿no?, que es en la revolución bolchevique. Sí. ¿Pero qué? Pero ya por otro tipo de razones. Es decir, hay todo lo que huele a zarista, hay que repudiarlo y hay que destruirlo, ¿no? Entonces, una vez más, lo que se hace es que se intenta abrir la tumba. Bueno, se intenta y se abre, definitivamente. Se abre la tumba y una vez más se encuentran vacía esa tumba, ese sarcófago. Y esa sería la última vez de la que yo tengo constancia. Sí, pero o sea, bueno, a lo mejor el monográfico lo que bailó fue... Bueno, claro, sí, porque Nicolás... Sí, pero es que muere... es que lo que... En 1855 sí es la sexta década del siglo XIX. Bueno, no, pero sí, efectivamente, si fueran 40 años después de cuando teóricamente muere, bueno, oficialmente muere Alejandro I, estaríamos en el 65, porque muere en 1825. Entonces, en 1855 creo que es cuando muere Nicolás I, me parece. Sí. Entonces, bueno, podría ser un error en ese sentido, pero, vamos, está, pero tampoco tiene. Nos ha escrito Cal Fukura, es un indígena mapuche, dice que hace unos meses ha descubierto el programa en la red y que vuestra opinión sobre el descubrimiento y conquista de América le sorprende. Argumentos como la conquista y colonización, producto de una consecuencia de una época y circunstancia histórica, o hace más de 500 años, dice este indígena, es espeluznante, que de otra manera se expresa, yo ni mis antepasados nada tuvieron que ver en esto, olvidando que vuestra y nuestra situación actual es parte de esa herencia histórica. De esa consecuencia histórica, vosotros habéis heredado bienestar y nosotros hemos heredado miseria. Vuestras palabras no son neutrales, es la voz del privilegiado. Y ahora la pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, es que claro, pues por supuesto. Pero, claro, ¿y qué? Nunca creo que hayamos negado eso, además. Que nunca se ha negado, es que no sé. Pero es que todos somos en este planeta herederos de lo que han hecho nuestros antepasados. Claro. Es, que vamos, es evidente. Le recuerdo a su amigo que ya no tenemos colonias en América hace unos cuantos años. Exacto, es decir, que hablé con su gobierno chileno, que va 200 años gobernando Chile. Claro, los mapuches además, hay más de 1 millón de mapuches en Chile, la mitad de ellos urbanitas, por cierto, y muy bien. Y bueno, pues no sé, 1 millón, a lo mejor si hubiesen ido los de Caster y el séptimo regimiento de caballería, pues en lugar de 1 millón habría 10.000 en una reserva. O sea que no sé, en fin, pero vamos, son opiniones. Desde Bilbao nos ha escrito Jonathan. Nos cuenta que desde inicio de año viene escuchando la inmensa oleada de avistamientos ovni en todo el mundo. Puede tener algo de relación, dice él, con una regla que escuchó hace tiempo y decía que a finales de cada década los avistamientos ovni crecen exponencialmente y se pregunta, ¿será que tardan 5 años en ir y 5 en volver a la Tierra? Pues probablemente no. Bueno, no todas las leyes que hay sobre ovnis, al final, hacen aguas por todas las partes, todas. Bueno, pero sí que estadísticamente es cierto que los segundos lustros de cada década... Mejora la cosa. Siempre. Y razones sociológicas, razones de otro tipo, no lo sé, pero sí que los segundos lustros de cada época, las grandes oleadas, finales de los 60, finales de los 70, finales de los 80, finales de los 90... Es decir, son siempre los últimos años de cada década cuando más casos se producen. ¿A qué se debe? No tengo ni la más remota idea. Como las reglas obvias, cada cierto tiempo España está más cerca de quedar eliminado de un mundial. Pues sí, es sí, cada cuatro años, ¿no? Nos aproximamos al momento en que vamos a ser eliminados. Bueno, más cosas. Y sí que es cierto que eso ocurre, pero tampoco en todos los países, ¿no? Es algo más centrado en las oleadas españolas, en concreto, ¿no? Pues desde la Algaba, en Sevilla, nos ha escrito Enrique Vargas y nos cuenta que hace tres semanas en un programa del Canal 2 Andalucía contaron de la boca de su hijo la historia de Isidoro Arias, que desapareció en extrañas circunstancias mientras realizaba una vuelta al mundo en velero, patrocinada por Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía. Lo más extraño, nos cuenta Enrique, fue que en su última comunicación desde alta mar dijo que extraños seres estaban subiendo al barco e iban hacia él, palabras textuales de su hijo en ese documental. Solo se encontró el barco y nunca más se supo del marinero, y os pregunta si sabéis algo del tema o tenéis alguna teoría al respecto. Se habló entonces que la soledad o las altas fiebres pudieron hacerle padecer delirios. Pues caramba, no conozco el caso. Yo no conozco el caso, ¿no? No. Lo apuntamos con... Sí, apuntado Isidoro Arias. Isidoro Arias, con mucho interés. Porque es curioso, porque si eso es así, sí, me recuerda muchísimo al caso de Donald Crawford, que uh-huh, es un caso muy curioso. Bueno, fue un suicidio, además está muy muy investigado. Además fue en una vuelta al mundo. Uh-huh. Pero lo voy a mirar porque es curioso. Venga, pues gracias por contarnos esto. Dice que como buen estudiante, Jonathan, este es otro oyente también, coincide en el nombre, que como buen estudiante de biblioteca necesita material para su iPod y por supuesto el podcast le provee de horas de Rosas de los Vientos, lo cual se agradece. Esto mismo le ha llevado a recordar un monográfico sobre los aparecidos de carne y hueso, y he aquí la pregunta referente a los Black Cats, ya que investigando por internet no encuentra nada y os pregunta si podéis explicarle algo sobre el tema y de paso algo acerca de la zona del silencio en México. ¿Que no encuentra nada de los Black Cats en internet? De los gatos negros, bueno, sí, de los asuntos más difundidos, ¿no? Puede haber millones de páginas. Sí, sí, la sí, página de Fortran Times, por ejemplo, tiene mucha información. Pero uno simplemente con teclearlo en Google. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, hay muchísimo. Muchísimo. Los Black Cats, que es un fenómeno, no sé, criptozoológico de otro tipo. No creo, nadie lo sabe todavía, aunque aquí hemos puesto siempre otra versión distinta a la criptozoológica, pero es que se producen, estamos hablando del orden en alguno de los últimos años, de 1,000 encuentros anuales en el Reino Unido, por ejemplo, con este tipo de... En España ha habido un caso este el año pasado. Ha habido varios, sí. Curiosa. Mucho. Bueno, la zona del silencio de México es conocidísima, es un desierto donde, bueno, parece que aquello actúa como imán de meteoritos, ¿verdad? Porque caen un montón de meteoritos y es imposible ahí sintonizar una emisora de radio o de televisión. Es una de las zonas más enigmáticas del planeta. Sí, las brújulas también quedan alteradas. Es sí, verdad sí, que es cierto, es una zona de un especial magnetismo y que puede ser esa la razón de que atraiga tantos meteoritos, ¿no? De los miles que caen al cabo del año. Y después hubo un especial, un monográfico, un documental que hizo Fernando Jiménez Grosso, creo que fue en La Puerta del Misterio, hace unos cuantos años, dedicado exclusivamente a la zona del silencio. Uh-huh. Y acamparon allí, además, y todo. Yo lo asocio a ese documental. Y no se despeinó, Fernando, ¿eh? Y no se despeinó. Utilizaría laca. Nos ha escrito Emrys, porque hace tiempo, hablando de monográficos, bueno, pues escuché uno muy bueno acerca de con sonidos del universo y alguna otra vez también sonidos de la naturaleza. Sí. Así que cada vez que los escucha le relaja mucho, siente algo especial y os pide si podéis hacer otro monográfico con nuevos sonidos. Bueno, pues lo planteamos, sonidos, ¿no? Bueno, sí. Simulación de sonidos del cosmos. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con también mucho cariño. La música de las esferas. La música de las esferas, sí. Y os da la enhorabuena por los nuevos hijos que habéis creado. Los libros. Ah, los libros, vale. Desde Cáceres nos ha escrito Mario con varias preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles serían, en vuestra opinión, las pruebas físicas más evidentes que llevarían a replantearse la cronología oficial y, por tanto, la historia tal y como la conocemos actualmente? Y, segunda cuestión, es vuestra opinión, ¿qué sucedería si Jesucristo, entendido como el Hijo de Dios, volviese en nuestros días? ¿Cuál sería la forma en que transmitiría su mensaje y qué repercusión tendría? Caramba, por eso ya se están preguntando los teólogos hace... La segunda es complicada, exacto, años, es el debate de los últimos 2000 años, sí. Así que está un poco difícil. ¿Qué pasaría? ¿Lo volveríamos a matar? Claro, se moriría, pero del susto. Sí. Seguro. Entonces, es muy difícil... Yo creo que sería fumador. Desde aquí, es muy difícil desde aquí decir cómo sería la segunda venida del Mesías. La primera pregunta es que no he entendido bien si se refiere a qué consideramos nosotros, si es que hay alguna prueba, o qué consideraría la comunidad internacional para revisar. Se está revisando permanentemente. O sea, es decir, que es que no es una cosa que no se haga, es que se está haciendo constantemente. Las revisiones de fechas y de dataciones se hacen de manera habitual dentro de la ciencia, no es una cosa anómala. En cualquier caso, si a lo que se refiere, si existe alguna prueba que nos permitiría Pues es que es muy difícil, pero... Sí, pero por ejemplo, de las cosas que en los últimos meses o años hemos ido contando, por ejemplo, la confirmación definitiva de la aparición de esa ciudad en la zona cercana sería un caso, a Cuba, o que y alguien... que tuviera 10.000 años o más, eso sería un elemento que... Claro, pero es que las haría... pruebas nunca pueden estar aisladas, porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado aquí muchas veces la teoría de Robert Schock sobre la Esfinge, que además, en cierto modo, también tiene un apoyo en la de Baobab acerca de la orientación posible de las pirámides o de las grandes construcciones de la meseta de Giza. Sin embargo, los arqueólogos, por ejemplo, no valoran la opinión de Schock, que por cierto es geólogo, porque consideran que no hay nada dentro del entorno que apoye la cultura que tuvo que hacer en esa época de esa construcción. Entonces, es decir, siempre tiene que ser una prueba total o global, y eso es muy difícil de encontrar. Son siempre teorías. Más cosas. Carlos nos cuenta que ha visto un reportaje sobre los desastres ferroviarios más importantes de la historia de los Estados Unidos. Y la pregunta para las 4C es si sabéis cuál es el desastre ferroviario más importante de la historia de España. Él cree que hubo uno en época de Franco, pero que la censura no explicó los detalles ni las víctimas. Y a ver si le podréis sacar de dudas. Yo se lo contesto con mucho gusto. Esto ocurrió en enero de 1944. Es el trágico accidente del Correo Expreso. Ocurrió en Torre del Bierzo. Fue un tren de pasajeros que venía de Madrid y, bueno, pues tuvo problemas con el frenado y pasó a toda velocidad por Astorga, entró en el fatídico túnel aquel, el túnel 20, y se estrelló contra una locomotora que estaba en maniobras. Y, bueno, pues ardió todo el convoy y fue una catástrofe. Pero para mayor tragedia, pues un tren de mercancías no pudo tampoco frenar a tiempo. Y se chocó también, o sea, fueron tres trenes los que entraron en colisión y sobre los muertos, pues bueno, el gobierno franquista aplicó una censura férrea total. Dijeron que tan solo 58 muertos en principio, luego subieron a 78, pero ya nadie discute que hubo más de 200 muertos y hay quien eleva la cifra hasta los 800. O sea, esa es la mayor tragedia ferroviaria que se ha vivido no solo en España, sino casi en Europa. O sea, una barbaridad lo que ocurrió allí, y fue en eso en el año 1944. Os podéis figurar cómo estaba el entramado ferroviario del país, ¿no? Buscando información sobre Andorra, dice Francisco que se encontró con un hecho curioso. Supuestamente Andorra entró en la Gran Guerra en 1914, pero las potencias aliadas la olvidaron en el Tratado de Versalles, por lo tanto... ¿Cómo se puede olvidar Andorra, hombre? ¿Cuántos regimientos envió? Sí, estuvo en conflicto con los alemanes... Carlos. No, es que es curioso porque, fijaros que... Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. No, pero esperad, que es que creo que no es cierto. Es que es curioso, por ejemplo, las listas oficiales de la ONU, es bien conocido, nace en el 45, y hubo un montón de naciones que declararon la guerra al Eje en los últimos meses de guerra, pura y simplemente para nacer como fundadores en las Naciones Unidas. Sí, sí. Ayer comentábamos... Argentina, por ejemplo. Argentina declara la guerra a Alemania cuando quedan unos días para que acabe, pura y simplemente porque, bueno, así entra como fundador de Naciones Unidas sin más. Ayer lo dijimos, el último país en declarar la guerra a Alemania fue Arabia Saudí. Claro, pero iba a decir que, sin embargo, todo el mundo reconoce como país aliado a San Marino, a la República de San Marino, porque hubo efectivamente declaración de guerra a las potencias del Eje. Es un disparate, pero bueno, pero es cierto. Sin embargo, el caso de Andorra me extraña muchísimo. Primero porque al ser coprincipado no valía simplemente... Bueno, ahora ya tiene constitución, tiene sistema diferente. Claro, hay que contar con de tener constitución y ser ya una auténtica democracia y ser parte de las Naciones Unidas, en 1914 el sistema de coprincipado funcionaba de una manera muy clara. Es decir, era el presidente de la República Francesa el obispo de la Seu d'Urgell. Yo no tenía ninguna noticia de que Andorra en el 14 y en el 39 hubiera entrado en las guerras mundiales. De hecho, no aparece en ningún listado como nación aliada. Y, de hecho, no fue ocupada por los alemanes en el 42, cuando acaban con la Francia Libre. Yo me acuerdo que hubo un pequeño debate hace años, porque en Andorra, claro, ni ejército ni nada, por supuesto, pero habían comprado balas para la policía y se habían gastado 25.000 pesetas. Hombre, hay detalles geniales como Y hubo un debate diciendo que no vamos a gastar 25.000 pesetas en balas. Y pues, hombre, habrá que tener. Tienen detalles geniales como la historia del rey Boris de Andorra, que es que tenían que hacer una película porque es una historia absolutamente genial. Un emigrado ruso que consiguió convencer a notables de los valles para convertirse en rey, creo que fue en el año 34. Y entonces, bueno, duró 10 días porque le declaró la guerra al obispo Sergio Uriel, que le dijo a la Guardia Civil que lo detuvieran. Entonces pasaron la frontera y acabaron con Boris I y su reino. La verdad es que estos países europeos tienen unas historias pequeñas absolutamente geniales. Sí, sí, sí. Pues Óscar nos cuenta su propia historia. Nos cuenta, dice, como curiosidad para los excelentes tertulianos de la Zona Cero, algo que le ocurre y que no sabe si está estudiado como fenómeno. Nos cuenta Óscar que siempre sabe la hora que es sin necesidad de mirar el reloj, que su exactitud anda en torno a los 5 minutos arriba o abajo cuando está despierto. Es más, dice, sé que es complicado de creer y que posiblemente no vaya más allá de la curiosidad, pero incluso si me despierto en mitad de la noche, calculo la hora que creo que debe ser y compruebo que no me equivoco en más de unos 20 minutos nunca. Pues es muy curioso. Sí, sí, sí, sí. Ah, 20 minutos por la noche. Sí, si se despierta en mitad de la noche, 20 minutos. Sí. Durante el día, 5. 5. Oye, pues está muy bien, ¿eh? No creo que deje de ser una capacidad... Es un buen entrenamiento mental, Sí, yo supongo que responde a eso que tenemos de todos más o menos desarrollados, que es ese reloj biológico que nos hace actuar en función de la hora sin necesidad de conocerla, ¿no? O que tiene asociada a la hora determinados estímulos cotidianos. Claro, entonces más potenciado esa capacidad y es extraordinario, me parece. Muy bien. Es curioso, sí. Sí, pero bueno. Pero no creo que sea un sexto sentido. No es tan extraño. Es verdad que hay un reloj biológico y todo el mundo más o menos se rige por unas pautas, hay unos ciclos circadianos, es decir, que hay personas que lo tienen como más sensibilizado y como más somatizado, incluso las horas, aunque no tengas un reloj. De hecho, hay un caso muy conocido, ¿no?, y que podemos hacerlo y practicarlo nosotros mismos, que es despertarte a una hora concreta sin necesidad de un despertador. Es decir, tú, por la razón que sea, tú no dispones de un reloj y mañana te tienes que levantar a las 5 de la mañana o a las 6:30, y tú te puedes levantar y justo te puedes despertar, vamos, con un minuto de diferencia a la hora que tú te has programado mentalmente. Es verdad. O sea, y no estamos hablando de ningún poder paranormal. Y no es necesario eso. ¿Cuántos de nuestros oyentes no les pasa que se despiertan un minuto antes de que empiece a sonar su despertador? Por eso, ¿no? Te digo, que podríamos decir qué cosa más curiosa, qué extraño. No es tan extraño como parece. Y hay gente que tiene más capacidad de situación espacio-temporal. Que bueno, pues hay los que tienen más facilidad o no. Y oye, a mí me parece una capacidad extraordinaria y que la debe seguir explotando. Y disfrutando de ella, ¿eh? Mira, tengo mi hijo, el pequeño Alejandro, que nació a las 4:36 de la madrugada. Bueno, pues no siempre, claro, pero no pasan 10 o 12 días sin que tenga siempre una despertada a las 4:36, ya le tengo controlado. Se despierta siempre a las 4, a su hora de nacimiento, ¿no? ¿Ves? Sí. Es curioso, sí. Sí, sí. Nos cuenta Jordi, que está trabajando sobre geopolítica en una zona del mundo concreta, Asia Central, para su doctorado, y toda la información sobre estos temas le interesan. Sobre todo, en concreto, la que se mencionó el pasado domingo 27 de mayo, dice el SAR Supremo, Carlos Canales, mencionó entonces una publicación a Klaus Hofer sobre el control de las rutas comerciales en Asia Central en la actualidad. Así que quiere la referencia del artículo o libro en cuestión. Sí, se la doy, me das luego el dato. No la voy a decir ahí en la antena. Muy bien, ser supremo, ¿eh? No, pero es que no la voy a decir en antena porque, bueno, no quiero. Pero es que se la doy. Vale, problema. Pues te pasamos el correo. Vale. Desde Las Palmas de Gran Canaria, Álvaro Lomán dice que mandó hace tiempo un mail pidiendo varias cosas, entre ellas información sobre un libro que hablaba de los niños verdes. Y en lugar, pues, se habló únicamente de los niños verdes cuando su pregunta era sobre la editorial, autor, disponibilidad, etcétera, del libro en cuestión. Así que las cuatro Cs hablaban de ese libro como la Biblia de los duendes. Y según recuerda, recogía muchísimos casos de todo el mundo sobre leyendas de duendes, y por él os pregunta. ¿De qué manera tan extraña nos escuchan? Son los niños de Banjos, el libro de Bergier, que es una historia falsa, inventada sobre una leyenda galesa del siglo XII, que además lo contamos, creo que hicimos un monográfico completo. Sí, es una historia falsa. Es, yo creo que la primera vez que se publica en España, porque la invención de Bergier, la primera versión que conozco en España es de Peter Colosimo. Pero en realidad parece ser que fue Bergier el que hizo la falsificación, pues una falsificación descarada de una leyenda medieval de la frontera entre Inglaterra y Gales, donde se hablaba de unos niños de un mundo subterráneo que eran de color verde y tal. Pero la leyenda española, que era un pueblecito además que se llamaba Banjos, que no existe el pueblo, y como un alcalde que se llamaba Calno, que jamás existió, fue una manipulación de Bergier del año 50 y algo, que por alguna razón Colosimo creyó a pies juntillas y bueno... Yo no sé hasta qué punto Bergier hiciera esa falsificación adrede, yo creo que... Se la creyó también. Eso también. Sí, por unos datos que no eran correctos. Porque además Bergier era bastante meticuloso, aunque no fuera... Porque sí que existían estas crónicas del siglo XII, medievales, sí aparecía este testimonio, esta leyenda, ¿no? Lo que pasa es que luego es aplicada al siglo XIX y en una localidad... catalana llamada Banjos, de donde nunca se encontró ni nunca se supo. O sea, estoy que intentando... yo creo que fue una manipulación de los datos. Claro. El primer libro donde aparece, que yo sepa, de Jacques Vergès, se llama Los extraterrestres en la historia. Claro, yo la, el de Peter Colosimo es que no recuerdo si es no es terrestre o planeta incógnito. No me acuerdo ahora mismo cuál de los dos es. Carlos, pues ya que seguimos contigo, porque nos ha escrito Guillermo, ya que en una ocasión describiste a grandes rasgos cómo eran realmente las batallas en la antigüedad. Casi no te lo suelen bueno, esto es una pequeña obsesión. Sí, sí. O sea, esto, ¿para qué diría yo eso? Estos correos llegan dos o tres todas las semanas. Bueno, y si os cuento lo que me llega a mí, sí. Es que esto lo voy a hacer, voy a hacer una subsección sobre esto. O sea, lo tuyo este año es Mundo de Niños. Sí. Y las batallas en la antigüedad no morían tantos en el frente. Exacto, entonces Guillermo te pregunta por algún libro, por algún libro. Todos. Es que es... Cualquier libro de investigación militar de la antigüedad dice lo que se sabe, 5%. Bueno, haz el favor de poner en tu página Carlos Canales. Sí, no, mira, como claro. A muchos, no, voy a decir una cosa, como muchos les he contestado a las preguntas, y además es curioso, porque un montón de ellos afirman ser estudiantes de historia de la universidad. Claro. Y ojobar todos los libros y los de todo el mundo. Es decir, es una cosa que es bastante evidente. Entonces, como algunos eran muy concretos y pedían en concreto sobre España, bueno, pedían épocas en concreto, o zonas, o regiones, pues bueno, tengo yo creo ya toda una bibliografía escrita, bueno, según iba respondiendo a cada uno, del mejor libro. En España hay 4 o 5 libros muy buenos sobre el asunto, pero lo que es la... bueno, 4 o 5 específicos, porque saber lo sabe todo el mundo. En una batalla de la antigüedad habitualmente moría el 5% de los combatientes. O sea, eso ya era una buena matanza. Pues eso tenemos jesuscallejo.es. Tenemos carloscanales.com. Vais ahí y veis el boletín. Y Bruno Cardeños apuntó nada. Porque tiene la ñ y no. ¿Verdad? Ahora ya no es pretexto, ¿eh? Ah, no. Bueno, esto se acabó. Pues anímate, Bruno. Ahora la ñ ya. Lo que pasa es que la tenga en el teclado en el ordenador es otra cosa. Porque las combinaciones no saben. Pon Cardenosa mejor. Sí. Habrá que poner eso, pero bueno. O ponlo en portugués o en catalán. Y pon un foro abierto. O los dos. Un foro abierto, no me lo destruye. Bruno Cardeñosa, la verdad. Sí. Más cosas. Sí, tiene razón. Pues nos ha escrito también Guillermo, acabamos con él, porque le han regalado Ubik de Philip K. Dick y tiene una larga lista de títulos por leer y quiere saber si merece la pena anteponerlo o no. De Philip K. Dick, sí. Hombre, claro, es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, sí, merece la pena leer ese libro, sí. Tío, curioso. Pues Cosmin nos ha escrito porque... Cosmin contra. Cosmin Moya, en este caso, porque le gustaría que hablarais sobre... Me refiero al jugador del Getafe, que se llama Cosmin contra. Sí. Lo mismo es su primo. Lo mismo. Moya. Bueno, pues nos ha escrito porque le gustaría que hablarais sobre la posible existencia de los dragones. Y además dice, por cierto, el personaje del payaso del libro It, de Stephen King, ¿es totalmente fantástico o hay algo de pseudo real ahí detrás? ¿Alguna vez han existido los payasos malignos? No, pero resulta muy bien en el cine. En el cine hay muñecos, sobre todo muñecos malignos, un montón. Un muñeco diabólico. Bueno, eso ya es una degeneración del género, ¿no? Pero el muñeco maligno y el payaso maligno siempre son muy resultones. Sí, da muy buen juego, sí. ¿Y lo otro era? Dragones, bueno. Dragones. Sobre la posible existencia de dragones. Pues en este mismo momento, en estos días, creo que en el Museo de Ciencias Naturales, no sé si era el de Nueva York o en Washington, no me acuerdo. Hay una exposición donde está dedicado, sobre todo, la exposición a los animales míticos, ¿no? A los dragones, a las sirenas, a las quimeras. A los grifos. Qué bonito es el libro que comentamos el otro día, Bruno y yo, el de la Sociedad Criptozoológica de Londres, un libro de fantasía criptozoológica, es precioso, tiene una parte de dragones buenísimo. Pues nos ha escrito Jesús para proponerle algo a Bruno, una posible leyenda urbana. Dice que desde que hizo la mili, allá por el año 1995, viene oyendo que a los quintos se les suministraba bromuro en las comidas para calmar los calores y pasiones de los soldados de reemplazo. Sí, pregunta. Que qué hay de cierto en esto, ¿leyenda urbana nada, o verdad? Nada. Pero bueno, pues se puede intentar documentar el origen nada, de eso. Y... Como quedaban bromuro, seguro. Oye, leyenda en la mili. Sí. Claro. Y no en la mili, sino en los seminarios. En los seminarios, cuando metían a la gente ahí para hacerse cura casi a la fuerza, les daba bromuro, porque muchos eran adolescentes, en fin, estaba en la época de que las hormonas estaban revolucionadas. No les hacía mucho efecto, porque pero que les daba bromuro seguro. En los conventos y monasterios es de que el bromuro no funcionaba. Estoy hablando del seminario de hace poco, vamos, de hace 50 años, ya no estoy hablando de la Edad Media, donde no hacían nada, porque incluso han encontrado cementerios con fetos, de todas las veleidades licenciosas que la se llamaban los conventos. Yo no voy a pronunciar, pero si es una leyenda leyenda, habría que investigarlo, por el arraigo es absoluto. El bromuro se daba. Otra cosa es que después se haya exagerado, se dieran más cantidades y cosas de este tipo, pero que sí que se daba en las sopas, en las bebidas y tal, ya no solo en la mili, para evitar ciertos comportamientos que tienen que ver con las hormonas, que es una cosa, otra parte, lógica, ¿no? Entonces, pues para no mantenerles tan alterados, pues se les daba esta especie de calmante. Y después en los seminarios, yo sí que lo he oído, yo no he estado nunca en un seminario, pero sí que he oído que les daban ese bromuro a los seminaristas. Bueno, ya tienes una nueva opción, ¿eh? Sí, yo... Investígalo, Bruno. Pero disiento, pero vamos a investigar. Bromuro en la mili y en los seminarios. Sí, bueno, en la mili, no sé, en los seminarios, por lo menos no funcionó. Pues, en los libros de Pepe Rodríguez. Te están saliendo llamas, ¿no? Salen llamas de tus, zapatos ahora mismo. Sí, me van a perseguir otra vez. Pues por bromuro no, por Helio 2 os pregunta Miguel Ángel de Benito. Primero, felicitaros por el programa, dice, y me gustaría que comentarais la luna. Lo que supierais de la fusión nuclear utilizando Helio 2 procedente de la luna. La luna. Carlos, este porque es el... tiene entendido que la NASA y los rusos tienen previsto en 2020 empezar a explotar Helio 2 con bases lunares. Claro, este es la gran leyenda urbana de la conspiración lunar, es el Helio 2. Uy, esto haría para un monográfico casi, es una cosa muy curiosa. Quieren extraer Helio 2, según esta historia, ¿verdad? Sí. Luna, que por eso los americanos ahora están moviendo de nuevo, porque los chinos, hay una especie de construcción ahí conspiranoica muy graciosa. Sí, y a ver cómo se lo traen el Helio 2. Bueno, pues terminamos con otra cuestión. ¿Quiere saber si es leyenda o no? Leyenda urbana, Rafa, esto de la orinoterapia. Lo de la micción mañanera, que sí, que existir existe y existen tratamientos, sí, que funcionen o no funcionen, pero aunque no funcionara, no lo convierte en leyenda urbana, es otra cosa. Hay gente que nada más despertarse se coge el primer, vamos a decirlo así, pis del día y se lo bebe. Sí, pero además tiene que ser el suyo, no el vale suyo, el otro. El suyo, el suyo. Tiene que ser el suyo, porque además el primer pis del día, que además es donde se hacen los análisis, sabes, de sangre, gente con ese, es donde, en fin, hay las sustancias, las proteínas, lo que están buscando y lo que en un determinado caso, pues te puede servir para ayudar a curarte algunas dolencias que están en tu cuerpo. Entonces la mejor forma pues es la orinoterapia, que es ingerir tu propio pis, que por otra parte es algo que han hecho los náufragos toda la vida, toda la vida, para sobrevivir, ¿no? Pues nada, y han sobrevivido. Pues nada, orinoterapia, brindemos. chin. Gracias, Bruno Cardeño, un abrazo tremendo. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. Me voy a recopilar de nuevo lo de las bajas de las bates de la antigüedad. Porque es un... Esto va a ser una leyenda urbana, ya veréis. Sí, yo tengo la sospecha que Alejandro Magno no perdió un efectivo jamás, ¿eh?